Venga, vamos, empieza. Feni, se te cuela un poquito cuando estás escribiendo. Digo, Bueno, para pues que... no voy a escribir, no voy a escribir. Ah, vale, ok, perfecto. Tiene fibra de cáñamo, o sea que no vale. Además, ha sido que estaba golpeando con la picha del teclado. Lo único. Claro, digo, qué raro, digo, sale FGHT o todo junto, tío, ¿qué es eso? Lo único, Feni, si te puedes acercar un poco al micro, que se te oye un pelín lejos. Okay, chachi, Oye, chachi. Por cierto, explicarle a Feni que cuando le he dicho lo de acercarse, que no coja el coche para venir a Madrid, que cuidado. Hostia. Madre mía. Vamos a empezar, que el nivel empieza a decaer ya y llevamos 2 minutos. ¿Qué polla pasa aquí? ¡Ready, go! Indie Podcast, décima temporada. Muy buenas noches y bienvenidos a este Indie Podcast especial Padres. Hemos estado hablando y como tenemos tanto tiempo ahora con este maldito confinamiento, hemos dicho que queríamos tocar este tema, ya que creemos que con el tiempo cada vez más estamos viviendo esta situación donde ya no solo jugamos nosotros a videojuegos, sino que muchos de nuestros hijos o de los que tienen hijos están también jugando a videojuegos y queríamos tocar un poquito este tema porque no se ha tocado mucho. Y yo creo que es importante al menos comentarlo y ver un poquito el punto de vista de estos jugones que se han convertido en padres que a la vez tienen hijos jugones. Aquí es un poco también la cosa interesante. Y antes de empezar con los padres, queremos empezar con algo un poquito también especial, y es que hoy tenemos con nosotros, ahora diré todo el mundo que tenemos, somos un montón y estoy súper contento que hay un montón de gente con nosotros, pero antes de nada tenemos a una persona también muy especial, es uno de los que ya vino en su momento, estuvo con nosotros desde los principios, muchos lo conoceréis, es José Jabalí, alias La Cerda, que está hoy por aquí con nosotros. Buenas noches, José, ¿qué tal? Cerda. Tía, buenas noches, no pensaba yo este pedazo de salud aquí en plan homenaje. José, yo no sé, muchas gracias, soy el único que no ha venido aquí todo este tiempo, madre mía. Muchas gracias, me ha encantado estar aquí, hombre, faltaría más. No, ahora vamos a presentar a todos los demás, evidentemente, pero como hay un poquito de prisa, queremos empezar sobre todo con José, porque José es uno de las personas, uno de los jugones que tiene un hijo que también le da caña a los videojuegos y... Para más inri está hoy con nosotros, está el hijo de José, Samuel. Un abrazo muy muy fuerte. Samuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo muy bien. Espero que vosotros también estéis bien y que estéis perfectamente. Coño, se habla mejor que el padre, macho. Habla mejor que yo. Comportémonos. Pues nos gustaría mucho, Samuel, que nada, tampoco te queremos aquí tener mucho tiempo aquí liándote, pero sí que queremos que nos expliques un poquito el tema de cómo ves tú los videojuegos, qué te llama de ello, qué te gusta y sobre todo ver a tu padre también que es un jugón, ¿cómo lleváis el tema este? Pues yo lo llevo muy bien, para mí los videojuegos es otro mundo, otra historia y me encanta el tema de meterme en ella. Yo cuando me meto en un juego es que desconecto de todo. Y a mi padre también me gusta ver los juegos que juego y para saber yo también cómo son. Y luego pues pasármelos yo. Oye, Samuel, dime, ¿cuáles son el tipo de juegos que más te gustan a ti? Y pues también dime con cuáles empezaste. A mí los juegos que más me gustan son los de mundo abierto. Y con los que empecé fueron con los de Little Big Planet. Porque recordemos que Samuel tiene 11 años, ¿correcto? Sí, sí. 11 añitos. Y también, y que empiece ya con juegos de mundo abierto, delita, porque también los que sean juegos muy, muy fáciles, comparamos nosotros que empezamos con un Sonic y un Mario, empezar con un mundo abierto, delita. ¿Y juegas mucho también con tu padre o cada uno va por libre? Nosotros vamos por libre. Yo me paso un juego y mi padre va también por libre. Cada uno en su consola. ¿Y no te has planteado jugar algo con él? ¿O él alguna vez te lo ha planteado? No, ¿O él tiene miedo de que le ganes? Dinos la verdad, ¿eh? Yo pensaba que era eso, que le iba a vender un puridazo por la derecha que a lo mejor José tiene miedo, ¿eh? Hombre, yo he jugado con él a Soul Calibur y si le he metido cada paliza... ¡Sasca! Oye, Samuel, y una última pregunta. ¿Tú el tema de jugar online, los eSports, por ejemplo, las competiciones electrónicas, es algo que sigues o no lo sigues? Y aparte de ti, ¿ves que tus colegas, tus compañeros en el cole o tus amigos, es un tema que sí les mola, si lo siguen? Yo no sigo nada de eso, sin embargo, mi amigo del colegio sí. Porque tú serías, en tu colegio, claro, ahora que se han puesto de moda pues tantos juegos tipo un Fortnite, un LOL, estos tipos de juegos que están trayendo tan de cabeza a la chavalada, ¿tú te ves que hay más gente como tú que le guste este tipo de juego un poquito más diferentes acorde a tu edad o no? ¿Hay gente como tú de tu edad que está jugando este tipo de juegos tal como tú juegas? No, yo todavía no he visto a nadie que sea así. Todos están con el Fortnite y ya está. No hay nadie que yo haya visto que se haya pasado, por ejemplo, el Portal 2 y todo eso. ¡Ojo, ojo, ojo! Madre mía, ¿qué estamos haciendo con nuestra sociedad? Bueno, hay un rayo de esperanza, ahí lo tienes, ¿eh? Sí, vamos, yo lo he puesto por el chat interno, lo digo a toda la gente, estamos presentando para Indie Podcast este chaval, pero ya, ¿eh? Sí. Porque un chaval de 11 años que te diga que está jugando a mundo abierto y al Portal 2, o sea, o al Portal... Y que ha dicho que Fortnite es una mierda, no lo ha dicho literalmente, pero... lo piensa. Bueno, esperad, y Samuel, ya para acabar, dinos, ¿cuál es tu juego favorito que has jugado hasta la fecha y a qué estás jugando ahora mismo y cuál quieres jugar? Con esa triada de juegos, yo es la última pregunta que te hago. Pues, por ahora, uno de los juegos que más me ha gustado ha sido el Skyrim. El que me estoy jugando ahora mismo es el Fallout New Vegas y el que tengo bastante ganas de jugar el Fallout 4. Aquí hay nivel. Jugué con el chaval. Que por esto me ha hecho un pajarito que lo está jugando tu padre, ¿verdad? Sí. Madre mía. No, pues oye, Samuel, de verdad, muchísimas gracias por pasarte esta... Bueno, animarte a comentar esto. Yo creo que, oye, es raro, porque es raro, es verdad, que la tendencia es otra, como bien dices, que no hay muchos chavales de tu cole o tu clase, que tu ambiente, que jueguen a este tipo de juegos. Pero bueno, lo decimos, siempre hay alguno que sigue el buen camino, el camino del jugón de verdad, y sin merecer, de broma, pero no, de verdad, nos gusta que hayas estado por aquí con nosotros. Muchas gracias a vosotros por invitarme, para mí es un honor estar aquí. Y adelante, Samuel, la verdad, increíble que tengas mejor criterio y que seas mucho más coherente que la gran mayoría de la prensa habla hispana, así que, para adelante más. Pensaba que iba a decir con más criterio que tu padre, te lo juro, No. Yo creía que iba a decir que los miembros de este podcast. Ahí no andaría, no andaría mal, ahí es verdad. Bueno, si antes de irse, si alguno de vosotros quiere hacer alguna preguntita o... Yo tengo una pregunta y claro. yo creo que es, por la parte que me toca a mí y le toca a tu padre, ¿te ha puesto ya tu padre, te ha dejado utilizar las Oculus Rift para pegarte un buen vicio o no? Sí, jugué a uno de robots muy chulo. Le podías quitar los brazos a los robots, la cabeza. El robo rico. Se la podías lanzar a los otros, ponía a coger. También podía cogerte el cuerpo del robot como escudo. Estaba muy chulo. Ahí, la nueva generación es sí, señor, con la RP Virtual, sí, señor. Pues si nadie quiere comentarle nada más a Samuel, tampoco lo vamos a tener aquí mucho rato, de verdad. Que luego el padre luego se enfada. Buenas noches, hasta luego. Buenas noches, Samuel. Buenas noches. Hasta luego. Bueno, un whisky a dormir. Pues nada, despidiendo a Samuel y agradecerle mucho que esté aquí. Como dice la señora Moniki, vamos a hacer este programa, que se está aquí colgando muchas medias el cabrón, que lo he organizado yo, pero en fin. Bueno, lo he organizado, sí, lo ha organizado Ruedi, perdonen. Ustedes. Me quitáis el mérito de que haya entrado. Del día que se va a hacer. Tío. Me quitáis el. Que esto va a ser un follón. Y la tú calla y escribe sin falta. Gracias. Tipo Glucio. El puto móvil, tío, de verdad, aquí. Qué asco. Bueno, señores. Venga. Vamos, calma. Es un programa en el que tenemos aquí a muchos padres muy distintos. Hemos escuchado aquí a un chaval un poquito atípico, pero que, por ejemplo, nos enseña cómo la educación en videojuegos va a ser muy importante. Y la idea con este programa es que nos vayan a explicar tanto sus experiencias como jugones y lo que afecta tener un hijo, cómo es tener un hijo y tú siendo jugón transmitirle eso, que es algo que no habíamos visto nunca. Es decir, todos los que estamos aquí crecimos y descubrimos los videojuegos por nuestra cuenta. Nadie nos guió. Y realmente el mundo de los videojuegos ha cambiado muchísimo desde que nosotros empezamos a jugar hasta ahora que básicamente ha aparecido internet. Entonces, Con este programa queremos debatir todas estas cosas y ver cómo lo están haciendo los padres de hoy en día, que porque básicamente aquí en el podcast pues ahora se nos ha unido Cronos y a José, que hace mucho que no se pasa, el resto pues no estamos por la labor de ayudar a la humanidad a reproducirse, entonces pues queremos que nos echen un cable. Así que Amunique, por favor, da paso a toda la gente que hoy nos va a ayudar. Amunique, quiero que lo intenta mucho. Joder, puta, es que me ha salido la risa tonta. Gracias, Rodri. Sí, porque estaba viendo la hostia venir. Estaba claro. Bueno, gracias, Rodri. No, la verdad es que la verdad se ha dicho. Al César lo que es del César. Rodri lo ha estado pensando todo. O sea que, evidentemente, todo el mérito es para él. Y la verdad es que ha conseguido. Lo malo también, pero no, aquí no hay nada malo, al contrario. Lo bueno es que ha conseguido reunir a un montón de gente cuyos nombres voy a empezar a presentar ahora. Vamos a ir como riguroso orden directo, como siempre está Ruditsi. Luego viene Sichal, que ya le hemos oído hablar por aquí. Tú no tienes hijos, pero también lo intentas, ¿verdad? Pues bueno, lo que me dejan. Tenemos a Crono, Alexis, a Crono. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buena gente, ¿cómo vas? Acá ansioso de participar en este programa y este... crossover involuntario. Sí. A ver qué sale. Sí, exacto. Es un casi un crossover que ya hicimos algo parecido la semana del año pasado. Así que tenemos estamos encantados de recibir de nuevo con nosotros a Fenillator. ¿Qué tal, Feni? ¿Cómo va? Ni estudio, ni trabajo, ni tengo ganas de hacerlo. Aquí estamos, colega. Hemos venido aquí a saludar a vosotros desde Santa Marta. Es como el Sasser andaluz, tío. Ha sonado igual, tío. Escúchame, si el Sasser... ¿Cómo estás? Estupendamente, me llamo Alejo, estoy estupendamente. El Sasser no solamente es de cerca del pueblo, sino que es de mi misma provincia. No, sí, ya decía yo que se va. Sí, fuiste tú que nos dijiste que te hiciste pasar por él, ¿no? A uno que le engañaste o así, ¿no? Eso no pasó nunca. Se rasca porque le pica. No pasó nunca. Bueno, ya que ha salido... Espera una cosa, Feni, diles la sorpresa que no se las he dicho. Que saluden que estamos en directo en Twitch. Sí, efectivamente. ¡No jodas! Estaba en directo y... Lo que nos faltaba, tío. Y yo retransmitiendo en una partida de Iron Sea. No sabéis qué juego es, pero... ¡Qué hijo de puta el Ruedi! Hombre, está claro que si nosotros salimos en directo en Twitch, la humanidad se va a la mierda, está claro. Sí. Madre mía, pues nada, un saludo a todos los que nos estén oyendo por Twitch. Y ya que ha salido el tema a colación, Sainza, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Encantado de tenerte otra vez por aquí. De él han dicho que era un hombre muy tradicional, incluso rancio. Hombre, ¿qué tal, chicos? Pues nada, pues el placer es mío y yo vivo de engaño en engaño. Nadie me dijo que iba a estar aquí, Fenillator. Esto es muy duro. No me lo quiero ni con agua. Pero que tú tenías que haber pedido permiso a nuestra poca, que para eso te pagamos bastante más, ¿eh? Como bien ha dicho Ruedi, que él ha sido el organizador, todo para Ruedi, ¿eh? O sea, todo las hostias para Ruedi. Mejor que no te haya dicho que estoy Fenillator a que te haya dicho que estás a Sel, ¿no? Sí. Hombre, hubiera sido la boca, hubiera caído otra vez, cuenta con ello. Y ya por último, pero no menos importante, tenemos a un gran invitado que se ha pasado ya bastantes veces por aquí, es un habitual del podcast, es ni más ni menos que nuestro amigo Obi Morán. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Joder, pues estoy encantado, aunque ya hace 4 años mínimo que no me paso por aquí, macho. ¿Cómo pasa el tiempo? Demasiado. Es que era una criatura, ¿eh? 4 años, criatura y encima en directo. ¿Qué más quieres? No, pero sí, hay una persona que entró que era muy parecida, que era Obi Moran, creo que era. Obi Moran, exacto. Prima de Obi. La madre del topo era, sí. Bueno, va. Pues nada, lo que he dicho, vamos a empezar a hacer este debatillo, estas preguntas. Tenemos más o menos, Ruedi ha pensado unas muy buenas preguntas y a partir de aquí pues ya iremos comentando todo. Así que Ruedi, evidentemente te cedo el testigo, vamos a darle caña. Venga, pues vamos a empezar, me vais respondiendo en el orden que queráis y me lo vais comentando como queráis. Y lo primero que quiero preguntaros es, en primer lugar quiero que me expliquéis y me describáis cómo erais vosotros como jugadores antes de ser padres. Es decir, para que la gente se hiciera una idea de qué tipo de jugadores erais, qué juegos os gustaban, qué plataformas, cuánto tiempo jugabais, Entonces, hacer una pequeña introducción a los oyentes para que sepan qué jugador erais antes de meter el churro en el horno. La verdad que la analogía es tremenda, tío. Sí, el Batmóvil, la Batcueva, por ejemplo, sí, pero el churro en el horno me ha molado. Poeta, que eres un poeta. Porque me lo digas tú, hostia. Es Calderón de la Gorda, ¿sabes? Venga, va. ¿Yo? ¿Empiezo yo mismo? Venga. Sí, sí. Pero vale, explica bien la pregunta a Feni. Feni, que no queremos saber cómo metiste el churro en el horno, sino... Vale, vale, vale. Yo la verdad es que yo poco variado. Yo la verdad es que la niña todavía es pequeña. Sí que es verdad que tiene una más de eso, pero vamos, que yo lo que intento sobre todo juegos más de que no sean de online o esas cosas, porque claro, cuando eso no puedes parar. ¿Sabes lo que te digo? El problema es que no puedes parar. Entonces, juegos más offline y eso, y que puedas tú pausar más el juego de lo que lo hacías antes. Pero vamos, lo que más ha interferido en mí, sobre todo, es en intentar jugar juegos que sean un poquito más agresivos cuando estáis de cerca. ¿Vale? Eso también te digo que eso lo tienes que mirar tú mismo, ¿vale? Bueno, pues yo por mi parte, la verdad es que mi hija tiene ahora mismo 3 años y empieza a ver un poquito la luz. Porque también depende del tipo de criatura que tengas. A mí al principio básicamente no me dejaba, no podía ponerme a jugar si estaba ya adelante, daba igual el tipo de juego porque requería todo tipo de atenciones. Entonces no he tenido tan buena suerte en ese sentido y jugaba, pues, y juego actualmente también, pues cuando se va a la cama, porque no me queda otra. Si antes jugaba, yo que sé, un par de horas al día, ahora si consigo media me doy con un canto en los dientes. Sí, a mí tampoco me cambió mucho el tipo de juego. Quizás jugaba un poco más triple A que de lo que termino jugando ahora. Por lo general, por duración y demás, suele ser un poco más pesado, un poco más largo. Y el tiempo que tengo es menos. Pero en sí, no noté que me hubiera un gran cambio en las costumbres y en la cantidad de tiempo, obviamente, que le podía dedicar y la manera. Pero... En mi caso particular no hubo mucho cambio en ese aspecto. Sí, cortar de no jugar ciertos juegos, sobre todo cuando se iba entendiendo un poco más palabras y demás por lenguaje o por bueno, imágenes que lo traumatizaran para el resto de la vida, pero solo eso. Pues yo no sé qué es lo que yo hago mal, chicos, porque yo es que no toco la consola que estando mis hijos despiertos ni de coña. No tengo yo hijos y con mi novia a mí me es imposible, o sea que con hijos ya ni me lo quiero imaginar, tío. Pero con niños no se puede, yo creo que no. Los que no lo hayáis dicho, ¿podéis decirnos cuántos hijos tenéis y cuántos años tienen? Yo reconocidos tengo 2. ¿Reconocidos por quién? Reconocidos, o sea, por mi mujer. Yo he reconocido a uno y en el papel de base a bastante. Sí. La madre que me parió. Un ejército. ¿Y Sainz, cuántos años tienen los tuyos? El mayor ha cumplido 7 años y el pequeño va a hacer ahora 3. ¿Y el de 7 se muestra interesado por los juegos o no? El 7 es un enfermo de los videojuegos. Lo he convertido en un monstruo. Le encantan. Él siempre ha tenido una personalidad introvertida y entonces hay que controlarle un poco el asunto porque nunca le ha gustado relacionarse con otros niños desde bien pequeño, y a los 3 años, cuando empezó a acercarse un poco a los videojuegos, pues le encantó esa experiencia. Y ahora con el tema del confinamiento, él no ve ningún problema en estar encerrado en casa todo el día porque sabe que tiene ahí entretenimiento para rato. Así que juega muchísimo y todo tipo de juegos, ¿vale? O sea, no juega lo que yo no le dejo, lógicamente, pero que tiene habilidad para darle a todo. Y el pequeño, el de 3 años, el que va a hacer ahora 3 años, ese es bastante más torpe, le interesan mucho los juegos porque ve al hermano mayor, entonces por imitación quiere hacer todo lo que hace él. Pero realmente todavía no tiene 3 años y juegos de estos de touch, de pantalla táctil, pues sí que más o menos los puede controlar un poquito, cosas simples, pero vamos, todavía le engaño poniéndole el mando sin enchufar a la consola. O sea que al de 7, digamos que le falta pandemia, ¿no? Joder, ya te digo. Está ahora dándole, no digo más, mira, ahora le está dando, que se lo puse el otro día, digo, creo que ha llegado el momento, al Zelda, al Breath of the Wild. ¡Ostras! Y está ahí on fire, macho, es una cosa bestia. le está dando de puta madre y va a saco. Y bueno, pues, jugar con él, tienes algo de, ya que le da todo, puedes jugar algún juego cooperativo, sí, y más. No, de hecho, pues desde que tiene 4 años voy jugando con él algunas cosas simples. Ya a partir de los 5 empezamos a darle a más. Y jugamos desde a juegos, yo que sé, pues tipo plataformas, Crash Bandicoot y cosas así, pasándonos el mando, jugando a vidas, a juegos multijugador, a que jugamos mucho y siempre volvemos, porque él tiene una edad que yo creo que le pasa a él lo que nos pasaba a nosotros en su época, que no nos cansamos de jugar siempre a lo mismo. Y a él le encanta el Rayman Legends y es un juego al que volvemos una y otra y otra y otra vez. Y bueno, pero vamos, que también con la Switch, pues al Mario Party, al Mario Kart hemos jugado alguna partida, al Overcooked, juegos de ese estilo, pues también le hemos echado bastantes partidas, que al final es a lo que juego, ¿no? De todas maneras, lo suyo para que no se envicie demasiado y deje un poco la consola, lo suyo es ponerle el FIFA, le metes 22 y ya seguramente se le quite la gana durante un rato. Una España-Malta, ¿no? Hacer... Venga, por ejemplo, espera, sí. espera, vamos a dejar a José que entre también un poco. Que, sí, claro. Que él no ha hablado a su hijo, él no. No, bueno, yo por contestar a la pregunta, ¿no? De lo que sí, yo para que jugaba, no recibimos el tema y luego seguimos. Sí, sí. Sí, bueno, pues yo sí cambié un poco lo hábito. Yo, por ejemplo, jugaba con mi mujer a muchos juegos de miedo. El género de terror me gustaba y, claro, con él, pues porque no había imágenes, aunque sea... Aunque, digamos, siempre hemos tenido mucho cuidado de que no pase durante la tele y hay imágenes, pero, digamos, eso lo hemos reducido. Jugamos otro tipo de juegos, pero ya juegos de terror menos. Ahora ya que va siendo más grande, pues ya sí, pero aún así hay algunos super cafres. De hecho, una vez yo estaba jugando a Outlast, estaba yo jugando yo solo, porque a mi mujer no le gusta. Vamos, entró de refilón y pegó un susto, se fue de aquí saltando y llorando. Bueno, llorando no, gritando, más bien, gritando. Además fue una escena de Lola lo primero, que te sale un tío que está colgado en el techo y cae de pronto, ¿no? Bueno, sí, uno de esos juegos de los... Claro, pues ahí totalmente ya cero. Ya hasta que no ha tenido una edad, pues hace sí, relativamente poco jugamos a uno, pero bueno, todavía con cautela. Aunque tiene 11 años, con cautela. Eso te quería preguntar. Pero tengo un pequeño inciso. Dices, tiene 11 años, pero ha dicho que el Fallout... Claro, Fallout no son juegos... Tienen su cierta parte de violencia, entonces, para, aunque sea tenga 11 años, yo veo, pero está muy concienciado de lo que es, ¿no? Entiendo que eso no hay problema. O... Si queréis luego ya, en preguntas sucesivas, pues ya os aclaro un poco por qué estás jugando ese tipo de juego. Ya es que si no nos vamos a desviar, por eso digo que... Vale. Sí. Y en cuanto a... Bueno, y otro de cosas que he cambiado, yo antes jugaba algún que otro arcade, sobre todo pues alguno de coches, tipo Burnout, por ejemplo, y eso también lo he reducido a cero. ¿Pero por falta de tiempo? No, porque yo quería que el niño no tuviera ese ejemplo de jugar a los videojuegos a arcades por la pérdida de tiempo que significa, porque no, porque quería, digamos, controlarle el vicio, ¿no? Entonces, pues para que él no le apeteciera jugar esos juegos, pues yo no lo he hecho, simplemente. Entonces, pues bueno, sí había algunos arcades, o tipo Soul Calibur, por ejemplo, que nos picamos. Pero él, por ejemplo, yo sí le encuentro sentido a jugar al Soul Calibur, a la historia y eso, él no le encuentra mucho sentido. Él solamente juega si es conmigo o contra alguien. Pero jugar por jugar, no. Le limité mucho, o sea, yo tenía mucho cuidado de que él no coja los móviles, no lo ha cogido, de hecho ni tiene móvil, ni ha jugado nunca un juego de móvil, nada. Y entonces, pues claro, el tema de los arcades es un peligro, porque digamos que utilizan unos códigos visuales que hacen que te enganche y al final es un saco de horas, porque es que los juegos que no se acaban es que son un peligro. Y si queréis, bueno, ya más adelante, cuando hablemos un poco de cómo hemos controlado, ¿no?, cada uno el vicio, ya os cuento un poco cómo se lo he controlado yo. Perfecto. Pues Amu, suelta la pregunta que tenías. No, venía un poco a colación el tema de bueno, ya que está a ser el tema, yo creo que va a colación un poquito el tema del control que veis a vuestros hijos, o si quizás no pensáis que hace falta tanto control. Sobre todo me refiero a que hoy en día, si nos paramos a pensar, hace un tiempo pues habían juegos bastante más sencillos, barra fáciles, o no tan bestias como quizá hoy nos podemos encontrar, de todo tipo, pues desde un Sonic hasta, pues como dice, un Outlast, un tío destripando un Mortal Kombat. Entonces, os quería preguntar un poquito cómo veis vosotros este control. ¿Pensáis que tiene un control excesivo? ¿No hace falta? Quizá es como las películas, dice, bueno, esto que me decían nuestros padres, esto es mentira, no pasa nada, y dejáis jugar a vuestros hijos a juegos quizá de temática un poco más adulta, o lleváis un control más exhaustivo. Yo aquí déjame que complemente la pregunta, y es deciros, porque sois, yo imagino que todos vosotros empezaríais a jugar sin que vuestros padres tuvieran ni idea de realmente ni qué jugabais ni qué hacíais, pero es que hoy en día separar videojuegos de tecnología, internet, es muy complicado. Entonces, ¿cómo lo gestionáis? ¿Lo veis eso? Y si realmente creéis que hoy en día es necesario que un niño tenga una supervisión para entrar en este mundo, que la que nosotros no tuvimos y no era tan necesaria como a lo mejor sí que lo es hoy en día, o no hace falta también. O sea, un poquito complementar la pregunta de Amuniki con esta reflexión. Yo ahí en ese sentido doy la opinión también totalmente infundada, ¿no? De experiencia personal. Cuando nosotros éramos chicos, la mayoría éramos chicos, si bien habían videojuegos muy, muy violentos, el caso del Mortal Kombat 2 tenía, o el Mortal Kombat 1, incluso, que si bien no tenía tan monográfico, se veía como más oscuro, era más tétrico todo. Después ya llegando a la adolescencia, más o menos a la edad del hijo de José, estaba el Carmageddon, y había juegos muy bestias, pero al ser tan malos, porque tan malos con respecto al gráfico, al realismo, a la posibilidad de meterte dentro de esa atmósfera, no se generaba tanta la sensación de ver un Outlast, que mierda, digamos, da miedo. No digo que es una película, pero ya es más creíble, es mucho más fácil creerse ese mundo sin hacer esa disociación que hacíamos nosotros, ¿no? Le tenemos que poner mucha voluntad. Veíamos 4 píxeles rojo y azul y decimos, ah, mira, es Mario y ese es el bigote. Y una mierda, digamos, era muy pequeño lo que se veía y era mucho lo que imaginábamos el entorno. Ahora ese entorno en muchos juegos no hay que imaginarlo porque se ve. Entonces no está ese ejercicio de imaginación y creo que es más difícil hacer esa disociación. Yo en mi caso particular, la limitación es móvil no tiene. Cuando tenía la tablet, se la conectaba o se la desconectaba a internet según yo tenía, y ahora juega en la consola, y en la consola yo manejo qué es lo que está instalado y qué es lo que no está instalado en la Xbox, y un poco por eso no me preocupa tanto las imágenes de violencia y demás que ven. El mayor mío ya tiene 8 años, sigue siendo un niño, pero entiende un poco la diferencia de la violencia que está viendo en la pantalla y la violencia que está viendo afuera. Pero yo lo que no quiero es que tenga la interacción social de estar hablando con desconocidos por internet, que hoy me parece que es más riesgo que estar viendo una decapitación en algún juego por ahí. Hombre, pues sí, pues yo te diría más o menos lo mismo. A mí el mío... A ver, yo le pongo ciertos controles de juegos que sé que le pueden impresionar más. A mi hijo le impresiona mucho la sangre, entonces, aunque juega juegos que no son dar a su ratio de edad, si yo sé que es un juego excesivamente sangriento o gore, pues no le dejo que lo juegue. Y en el tema de internet, pues pasa exactamente igual. Yo no quiero que ande relacionándose con la gente ni jugando a juegos eternos, aunque le he dado a probarlos. Lo que pasa, por ejemplo, el Fortnite, que él quería jugarlo porque los chicos de su clase lo jugaban, sí, pero sí. No le encontró el atractivo y yo no intenté que volviera a jugarlo. En cuanto él vio que no le iba a ir, pues mira, mejor. Y luego, por ejemplo, el Minecraft, él quiere jugarlo con gente y demás, y nada, yo solo le dejo que lo juegue solo, en creativo o en supervivencia, pero solo. Claro, sí, tal cual. Es el caso. Yo en mi caso lo tengo muchísimo más fácil porque como todavía están pequeñitas, 3-4 años, no tiene demasiado vicio, entonces le pongo lo que me apetece. Le damos sobre todo a pues al Echo de Mega Drive, al Colid de la 32X o al Pac-Man. Casi juegos más para que practique la coordinación de arriba, abajo, salto, tal, que otra cosa. Lógicamente soy un aficionado de Street Fighter, aquí todo el mundo lo sabe, no se lo he puesto, no se me ocurre. No porque te hostia, sí. Sí, claro. Ese no, pero el Tekken seguro. Y ya tendrá tiempo, pero ahora la verdad es que lo tengo fácil por eso. Pero ¿cómo se lo vas a limitar? ¿Cómo piensas hacerlo? O sea, también te vas a poner algún control, ¿no? Imagino. Sí, claro. Evidentemente le pondré un control. Un cepo al mando. Es que todo depende de cómo sea ya en el futuro, del interés que le muestre y tal. Yo ahora se lo pongo, yo que sé, como una actividad más. Venga, dejamos de jugar con unos coches, vamos a ponernos un rato con la recre. Y ese ratito lo disfruta, le digo, venga, vamos ahora a jugar con las cocinitas. ya está. Y no me pone demasiados problemas en cambiar de una actividad a otra. Luego en el futuro, pues sí, lo limitaré, pero también en función de cómo sea ella. Si sigue como hasta ahora, pues evidentemente iré acoplando la vivencia más o menos a la edad que tenga y las horas también al rendimiento que esté. Pero no me preocupa todavía demasiado. En el futuro seguro que sí, pero ahora afortunadamente no. ¿Feni? Pues yo lo de la niña que tiene, acá tiene 8 meses, no, 9 meses, y la verdad es que es muy pequeña. Yo lo que sí te puedo decir es lo que, por ejemplo, lo que juegan mis sobrinos, que mis sobrinos sí que la verdad que sí que han salido que les gustan los videojuegos, sobre todo el niño. Y lo que más juega y eso es, lo que más le gusta es que le miraré una máquina, no sé si sabéis, esa es la que es el Pandora Box. ¿Sabéis lo que es la Pandora Box? Sí, es claro. Una máquina así de estilo arcade y eso vale un Neymar, vale 130 dólares y flipó en colores. Pero flipale de una forma bárbara, ¿eh? Le gusta mucho más que cualquier juego de otro estilo. Entonces, ¿por qué quieres que te diga? Pues eso es pues, te llama la atención. Yo mi niña, que si le gustara, pues ahora mismo le doy el mando del equipo el que no me sirve y ahora mismo lo chupo mucho, pero un poco de tiempo. No, pero Penny, por ejemplo, la pregunta es, por ejemplo, lo que comentabas, ¿no? Ella, por ejemplo, si le gustara y estuviera en el cole, ¿tú, por ejemplo, le dejarías jugar online? O, por ejemplo, como están haciendo aquí los padres. La verdad es que prefiero aconsejarle algunas cosas que antes que decirle de que no juegue o que haga, ¿sabes lo que digo? Pero es que yo lo de prohibir no va mucho conmigo, vaya. Pero no con esto, sino con todo, vaya. No soy mucho de... A pesar de que en el podcast yo sí le intento prohibir muchas cosas, porque esta gente se desmadra. Pero en otras cosas no. Bueno, que sepas que esto está grabado y yo no se lo pienso pasar cuando tenga la edad de salir con chicos, ¿eh? No, pero si nada, pero si en vez de prohibir, yo sí le puedo decir, mira, esto no, esto sí. Por ejemplo, yo el GTA, por supuesto, pues no lo va a jugar. Pero lo que te digo es hasta que no tenga su edad. Cuando tenga su edad, pues tendrá tiempo de jugar. Es que lo que pasa es que parece ser... Pero es que si no juega a GTA o algo, que ya no está jugando nada, ¿no? Y es que eso le pasa a todos los niños, no solamente a la mía, sino a la mía, en este caso no todavía. Pero vamos, que están todos los niños. Yo por ejemplo, el hijo de una prima mía, pues el GTA, es lo que quiere jugar, solamente GTA. Y vamos, yo no me atentaría, personalmente. ¿Vale? Pero claro, eso también lo tienes que educar, tienes que enseñar, tienes que decir, mira, hay más juegos que ese, y eso también es difícil, ¿sabes lo que digo? Lo digo. Sí, como cosa esa, y a mover el colegio, y en el colegio juegan el Fortnite, porque es el juego gratis que está en toda la plataforma, que engancha con lo visual, con los sonidos, con todo, toda la mecánica hecha pura y exclusivamente para el enganche, y al final, si no jugaba al Fortnite, sos el que no pierde el tema de conversación en el patio de la escuela. Pues eso es. Eso es lo que pasa. También te digo una cosa, es que lo que pasa es que tú, por ejemplo, le pongas puertas al campo y eso, y después otros padres no lo hagan, pues entonces todo lo que tú quieras enseñar es a los niños. ¿Sabes lo que te digo? Tú le puedes decir al niño, a este juego no, pero después llega el niño de al lado y supone a mi amigo no sé quién le vea. Es que no sé qué, y eso es lo que más pasa, ¿sabes? Que los amigos y al final por qué quieres que te diga, pues alguna vez, pues seguramente no en ese juego, pero en otro juego estarán presión para que al final se lo pongan. Al final no dejan de ser niños, ¿sabes? Y querer lo que tiene la mano. Sí, pero y además pues sí. Esto se puede extrapolar a cualquier ámbito. Es que a Pepito le deja a su madre esto, y entonces te viene tu madre famosa, y si dejan tirar un puente, ¿tú también te tirarías? Pero sí, no, pero me refiero que es un poquito, ya no solo en los videojuegos, pero que Feni tiene razón, es decir, que siempre vamos a tener el hijo del vecino que le dejan más o le dejan lo otro, ya no solo en los videojuegos, en todos los ámbitos. Bueno, pero por ejemplo, mira, ahora que falta de comentar esto, José, que nos explique que supongo que la personalidad del chaval influye mucho. Porque él, por ejemplo, tiene un chaval que parece que le importa un pito lo que juegan sus compañeros. Claro, sí, no, correcto. Sí, pero también tenía una cosa, es difícil también encontrar eso, ¿sabes? Sí, no, pues porque he dicho que también depende del chaval. Yo te digo una cosa que a lo mejor que no tiene nada que ver con los videojuegos, que no tuviera. Yo, por ejemplo, cuando estábamos pequeños, entonces, pues no tenía a lo mejor tanta pasta, bueno, tampoco es que ahora sea millonario. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, quería unas zapatillas de marca. Y hasta que no me compró una de las zapatillas de marca, una Nike, me acuerdo, que le costaron 8.000 pesetas. Pues entonces no paré. Pero ¿qué pasó? Que me compró las zapatillas y me rompieron el pedo, los tres o cuatro meses y se acabó, ya no hubo más. Ya, como dicen las otras aimes esas de Mercadillo y poco más. Y José, perdona, acabamos contigo. Bueno, pues yo, digamos, sí tiene una limitación fuerte y sí tiene, entre comillas, prohibiciones, ¿no? Yo la limitación desde... Bueno, como comenté antes, pues él ni cogía móviles, ni tiene móvil, ni tablet, ni juego de móvil, nada. Bueno, en la tablet sí tuvo algún juego de estos de... como el Machine y todos estos juegos, de estos tipos de aventuras gráficas, ¿no? El Día del Tentáculo y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, sí, nada, bueno, de juego arcade, de juegos de estos gratuitos que te bajas de Google Play, nada, ¿no? Entonces él tiene una limitación, claro. La limitación es que solamente puede jugar a uno. No puede estar jugando a dos, a tres, no, a uno. Sí puede estar pasándose su juego de aventura y jugando conmigo al Soul Calibur o con la madre, vale. Pero no puede tener dos juegos empezados, ni tres, ni uno en cada consola, no, no, no, no. Y yo se lo respeto. O sea, si él está jugando en la Play 4, pues yo no la toco. Y si él está jugando en el ordenador, pues yo no lo toco. Y él ha jugado en todo, ¿no? Entonces, pues bueno, en ese aspecto, pues sí tiene esa limitación. Puede jugar a uno. No tiene limitación de tiempo. O sea, yo veo que otros padres le dicen, solamente juega el fin de semana, o solo juega media hora al día, tal. Eso me parece una tontería. Yo he sido un viciado de todo tipo. Y yo sé lo que pica el vicio, sé cómo se elimina el vicio, que el vicio se va pues, en cuanto te pasas tu juego. Sé cómo son las líneas de dificultad, de eso yo ya me encargo de que coja juegos que yo sé que se le van a poner chungos. Y él mismo, cuando en cualquier juego que podemos tener de aventura, cualquiera, ¿no? Pues sabemos que llega un punto en la historia que la dificultad sube. De hecho, a él, por ejemplo, el Monster Hunter se le atravesó muchísimo, muchísimo. Y claro, ya él mismo se limita. O sea, ya cuando se ha jugado una hora y pico, está cansado porque es difícil, porque está trancado en un sitio y, en fin, se acabó por hoy, ¿no? Entonces, bueno, pues esa limitación sí la tiene. Solamente puede jugar a uno. En cuanto a violencia, no violencia, gore, bueno. Yo, a mí me preocupa mucho la mecánica del juego. Muchísimo. De hecho, yo cuando lo veía jugando al Zelda Breath of the Wild, yo decía, coño, digo, si esto tiene más violencia que el Skyrim. Y a lo mejor uno dice, no, hombre, ¿cómo va a tener más violencia que el Skyrim? Que se ve sangre, que no sé qué. Bueno, tú en Zelda prácticamente tienes que matar a tu bicho viviente, a todo lo que se te acerca. Pero en Skyrim no puedes ir con la espada desenvainada por ahí, hablándole a la gente o pegando espadazos, porque te pierdes el juego, ¿no? Por eso él dice que el Skyrim le encantó, ¿no? Él, eso de no tener siempre que matar a la gente, primero asegurarte, hablar con ellos, a veces te pueden atacar, a veces no, o incluso a veces puede evitar una pelea. Toda la mecánica, la forma de unirte a una facción, hacer el bien, hacer el mal, pues bueno, pues eso es lo que le encantó. Y esa limitación sí, como te digo, bueno, volviendo un poco al tema, ¿no? Sí tiene limitación de un juego. En cuanto al Fortnite, como algunos de vosotros sabéis, bueno, yo me dedico al tema de marketing. Fortnite tenía todos los códigos visuales de una traga perra. O sea, y sé muy bien los que son, por fortuna o por desgracia. Entonces sí tuvo durante mucho tiempo la prohibición de jugar, sobre todo cuando, bueno, cuando empezó el tema, la moda, que si compraban dinero por un baile, que no sé qué, sí, sí. De hecho, jugó una vez en mi casa, digo, quiero que sepas lo que es, y no va a jugar más. Y de hecho, bueno, él tuvo un problema con ese juego, un problemilla, no lo voy a contar, pero vamos, que digamos que sí que aprendió la lección, ¿no? Ahora ya que ha pasado más tiempo, que ha jugado más juegos, tiene una cultura videojueguil mucho más extensa, pues sí, si va a casa de un amigo y quiere jugar Fortnite, ¿por qué? Pues que juegue. Aquí, por ejemplo, no lo tenemos instalado. Pero una cosa que dices, claro, yo también imagino que dependerá del niño y de la persona, pero yo uno de los límites que le pongo a mi hijo, con lo que le voy controlando paulatinamente cuando juega, es cuando veo que prefiere jugar a hacer otras cosas que debería de estar haciendo. Que eso también nos ha pasado a todos. Pero que si vamos a ir a la calle y él de repente prefiere jugar e insiste en el tema, va a la calle por narices. sí, no, claro, claro. No se lo digo, a él no se lo digo. No le hago ver, porque si no lo va a notar como un castigo y demás. Pero le dejo unos días sin jugar, ¿eh? Ya me buscaré yo otras cosas para hacer, le refuerzo de alguna forma otras actividades, pero yo es eso, porque Hombre, yo también he sido un viciado y yo he pasado épocas de mi vida que es que no he hecho otra cosa. Y tampoco pasa nada, que ni me he muerto ni he tenido ningún problema realmente en la vida. Pero no ha estado bien, ¿vale? Obsesionarse con las cosas nunca es sano. Entonces, en estas edades, siendo tan joven, que yo creo que se pueden enganchar más fácilmente, pues ahí también se lo intento controlar yo haciendo eso. Yo estoy tomando nota, chicos, ¿eh? De momento no, por ejemplo, él nunca ha renunciado a ir un día de playa, ni ha preferido hacer otras cosas por jugar de momento, ¿no? Por dejar la Life y ya verás tú cómo cambia la historia. Claro, eso te iba a decir, que sí es verdad, claro, en algunos juegos he estado en algunos puntos que estaba deseando volver para retomarlo, eso sí. Pero de momento no ha dejado de hacer otras cosas, de momento. Aunque, vamos, doy por hecho que en algún juego, en algún momento dado, sí que le picará demasiado y preferirá quedarse. Porque me pasa a mí y me pasa todavía, ¿eh? No, y lo bueno es que lo entenderás. Quiere decir que es una vez puntual que entiendo que no habrá problema. Sí, claro, claro. Porque ya, dejando ya este tema, vosotros, dependiendo también la edad y demás del hijo o la hija, pero sois más partidos de decir, esto no, o... ¿Vamos a intentar explicaros por qué? ¿O pensáis que algunos son demasiado pequeños o no lo entenderéis mejor? Prohibir al principio y luego ya explicamos cuando llegue el momento. Pues mira, si quieres, yo te hago una similitud con el tema del confinamiento. Nosotros estamos confinados en nuestras casas no por una recomendación de nadie. Estamos obligados a estar en nuestras casas, que nos lo han explicado, que ha habido varios días de preparación, pero estamos obligados, ¿no? Pues con los niños yo creo que es exactamente igual. O sea, si hay un juego que tú sabes que no debe de jugar, tú explícaselo, que él lo entienda, pero ese juego está prohibido. Freddy. Pues mira, yo os voy a hacer una pregunta aquí un poquito distinta para que me comentéis todos. Y es, sabemos que los videojuegos son un hobby caro y que requiere de mucho tiempo. Pero tener un hijo pues también es muy caro y también requiere mucho tiempo. Entonces, me gustaría saber, como jugones, vosotros, para vosotros, ¿cuál es el factor limitante? O sea, ¿qué es más limitante o qué os parece que es más limitante para poder seguir jugando, para poder jugar? O sea, un tema económico de, hostias, que pues por el chaval no me puedo comprar tantos juegos, no tendría la consola tan nueva, la consola que querría, porque no tendría la gráfica, o al revés, es que no me da el tiempo. O sea, porque tengo que estar con el chaval todo el tiempo. El tiempo. Sí, el tiempo, macho, el tiempo, ¿no? Sin lugar a dudas, ¿no? Joder, sí, parece que no veo, macho. No, yo soy, por eso os lo pregunto. Es que más que nada es algo que solemos comentar recurrentemente, y es la misma opinión. Bueno, sé que Freddy también es de partidario el mismo. Nunca ha sido tan buen momento para jugar como ahora, porque siempre están las ofertas del que el Humble Bundle, que los juegos gratis de Epic, que los descuentos de no sé qué, que los juegos gratis, que y muy buenos juegos gratis. Entonces, al final, si hay ganas de jugar, juego hay para aburrirse. No creo que alguien que se dedica solamente a jugar juegos gratis en algún momento del año se quede sin nada que jugar. No te da tiempo. No te da tiempo. No te da la vida para jugar todo lo que hay para jugar sin gastar nada. Pero el tiempo no está. El factor principal, creo que en el caso de la gran mayoría, es el tiempo, porque el niño requiere y requiere mucho. Yo os quería preguntar también, siguiendo un poquito lo que ha puesto Ruedi, vosotros, cuando supisteis que ibas a ser padres y demás, sabiendo que los videojuegos pues ocupan una parte importante en vuestra vida, ¿pensasteis en algún momento, ostras, voy a intentar hacer que le gusten o que disfrute o que valore los videojuegos como yo lo he valorado como jugón? ¿O pensabais que era algo más secundario? Bueno, si llega, llegará, y si no, pues, oye, no hay ningún problema. ¿O quisisteis o queréis darle ese conocimiento, transmitirle ese conocimiento a vuestros hijos o hijas? Hombre, pues yo creo que nos pasa a todo el mundo que queremos compartir nuestros hobbies con nuestros hijos. Entonces yo creo que de entrada siempre le intentamos acercar a las cosas que nos ha gustado. Ya sean una serie de dibujos animados que veíamos cuando era pequeño y nos gustaba mucho, o en este caso los videojuegos. La cosa es, ¿qué actitud tomas si, por ejemplo, a tu hijo no le gustan los videojuegos? ¿Intentarías seguir metiéndoselo, no, ahí en vena, o te rendirías y lo entenderías? Yo es que en ese sentido nunca tuve problema, porque mi hijo, sin verme a mí jugar, porque yo es que delante de él prácticamente no juego nunca, en cuanto vio un videojuego le llamó mucho la atención y le gustó mucho. Oye, yo tan contento. Y yo siempre que puedo le intento enseñar juegos nuevos y demás. Sí, yo desde luego estoy completamente de acuerdo. Como todas las, nuestras pasiones, intentamos transmitirlas, que lo entiendan y que entiendan también el valor que tiene, ¿no? Que lo que se habla muchas veces, que entiendan también que un videojuego es una forma de arte, etcétera, etcétera. Y luego sobre si descubro que no le gustan los videojuegos, pues hombre, un poquillo sí que intentaría metérselo y enseñarle juegos que le puedan gustar más, porque al fin y al cabo es un poco lo que estoy haciendo ahora, pero sin obligarla, porque es una cosa que entonces ya le pillaría manía. Entonces bueno, si no le gustan al final demasiado los videojuegos, pues bien está, pero por lo menos que lo valore y que no tenga un estigma sobre ellos. Y una prueba de ADN también de paso, ¿no? Te digo una cosa, yo soy de las personas que tienen, no que a huevos te tenga que gustar los juegos, pero sí que es verdad que yo creo que hay un juego para todo. O sea que no es que a ti te guste o no te guste, pasa como los libros. Yo siempre he creído que los libros, mucha gente dice, a mí no me gustan los libros, no me gusta leer. Y yo creo que sí que puede ser que a lo mejor no te guste nada, o a lo mejor incluso, pero que yo creo que no, que hay un libro para ti. En este caso, por ejemplo, yo mismo es la afición de la lectura, ¿por qué? Porque a ella pues no le gustaba, por supuesto, los libros como le gustan a mí, a lo mejor de ciencia ficción, históricos, que es lo que más me gusta a mí, pero a ella sí, por ejemplo, sí que le gustan los románticos, ¿no? Entonces, pues tenemos aquí que tenemos un mueble de estos de Ikea que tiene muchos recuadricos, pues la mitad es mía y la mitad es suya, y está lleno de libros. Y lo hemos leído, pues se puede decir en el tiempo que llevamos juntos, que llevamos desde 2009. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Porque yo creo que me pasa exactamente lo mismo de los juegos. Y sí que es verdad, por ejemplo, ella no es capaz de ponerse a hablar los juegos. Que eso, pues sí que es verdad que es una clave. Y entonces, eso le puede pasar también a mi hija, que no digo que no. Pero sí que es verdad que habrá un juego que sí que sea el auténtico para ella. ¿Sabes lo que te digo? Lo mismo para mi mujer. Mi mujer, por ejemplo, la pone a jugar al pan y puede tirarse a lo mejor. Bueno, me parece que la primera vez que se lo puse, con una amiga suya se tiraron. Desde las 10:30 de la noche hasta las 4:30 de la mañana. Y lo dejaron de jugar porque le dije, por favor, que yo quería irme a acostar. ¡Hostia! Y entonces, eso es lo que, con eso que quiere decir. Eso es lo que quiere decir, es que le gustan los juegos. Claro que le gustan los juegos, como a todo el mundo. Pero lo que pasa es que ya depende de qué juego. O sea, lo que digan más qué juego que otra cosa. Estoy completamente de acuerdo en ese aspecto. Yo creo que igual que pasa con el cine, con la música, tal, tú no puedes decir, a mí no me gusta el cine o a mí no me gusta la música, te gusta un género. Lo que pasa es que los videojuegos, si nunca te has acercado a él, no sabes qué es lo que te gusta. Pregúntale a Roy si le gusta el cine. Bueno, ver, por favor, no entres en ese tema, por favor, porque va a haber que matarlo a hostia también. Ahí retomando un poco la pregunta, yo tengo los dos casos, es decir, mi hijo mayor cuando tenía, estaba por cumplir 3 años o había cumplido 3 años, estaba hinchando las pelotas, no sé por qué, y encontré la DS, leí la DS con el Mario y nada, lo único que hacía, él ni siquiera hablaba, entonces le decía, bueno, aprieta este y iba corriendo, iba caminando hasta que se topaba con el primer Goomba o con el primer pozo, y fue cuestión de dejarlo unas horas y dijo, terminé, y obviamente no le creí. Cuando le voy a sacar la consola, se había pasado el primer nivel, entonces ya ahí me di cuenta que pensaba que iba a decir que se había pasado los juegos, iba peligro. A flipar, digo, ¿qué me está contando, tío? Digo, no, es más, ese no se lo pasó nunca. Después se pasó el de Wii, pero el de DS perdió la DS antes de terminar de pasar ese juego, pero bueno, y él sí, siempre le gustan los videojuegos, está ahí. Y eso que tratamos de mantenerlo alejado de todo lo que tuviera pantalla y demás para que hiciera otro tipo de actividades, pero fue cuestión de ver los videojuegos y lo vuelve loco. En cambio el menor le importa todo una mierda, ahora ya tiene 4 años y sí, puede romper un poco las pelotas para que le ponga un juego, pero aprieta 2 botones y va y se tira a jugar con los camiones o con dinosaurios o con otra cosa, le importa una mierda los videojuegos y muy bien por dos, digamos, para que le guste y no le guste. La verdad, en ese sentido me da un poco igual, no hago nada, ni por desactivarle ni por restarle. Sí hago con el mayor que le gusta un poco más, que generarle un poco de gusto, de enseñarle distintos tipos de juegos, distintos tipos de género, algunas cosas con más profundidad, que no sea todo el Fortnite y echar carrera. Pues yo tengo otra pregunta que haceros, si no tiene alguien nada más que comentar respecto a esto. Bueno, déjame solo un pequeño inciso, un pequeño incisito, porque vuestras, de los que nos habéis contestado, los que sois padres, Feni ya lo ha dicho un poquito, pero me gustaría saber un poquito rápido la opinión de los demás. ¿Vuestras parejas también comparten vuestro vicio? ¿Os han visto obligadas a compartir el vicio con vosotros? ¿O lucháis contra ellas para mantener el vicio? Sí. Luchamos para... En mi caso es lucha para mantener el vicio. Bueno, pues como decía Feni, ¿no? Cada persona tiene su género. Pues yo con mi mujer, lógicamente, y muchos géneros que no le gustan, pero ella... descubrió los videojuegos que le gustaban con los géneros de terror. Y en concreto con el Silent Hill. Fue el primer juego que jugó en una consola en su vida de resto de aventura, ¿no? Con un guión y que tiene una historia. Y ese empezó fuerte también. Sí, sí. De hecho, el último que me he pasado con ella pues ha sido el Resident Evil 7. Los otros Resident Evil también. No la saqué mucho de ahí, ese es su género. Pero por ejemplo, los Heavy Rain. El Heavy Rain, el Beyond Two Souls y tal, pues ese tipo de género, ningún problema. Yo probé Detroit Become Human, Claro, porque son con mi chica y yo lo recomiendo, tío. Son más de carácter cinematográfico, claro, también pegan bien. Sí, bueno, y otro que yo pensaba que no le iba a gustar era el The Last of Us, que bueno, un juego así de tiro y tal, yo pensaba que no, y no, le encantó y vamos a echar polvo porque salga el segundo. Pero tiene su género, o sea, yo ya sé antes de jugar sé qué juego le va a gustar y qué no. Por ejemplo, sabía que el The Witcher 3 no le iba a gustar, pero en cambio el Horizon Zero Dawn sí. Y bueno, pero sí, cada uno tiene su género. Yo, vamos, lo que es que lo ha dicho él antes perfectamente. Creo que pasa es que muchas veces se empeña a lo mejor en que un juego que te gusta a ti mucho y le tenga que gustar a los demás, y eso nos pasa a los mismos jugadores. Ya que hay gente que le puede gustar, no sé, se me viene a la cabeza como siempre el Zelda y eso, pero hay muchos más, ¿vale? Y puede ser que te guste o puede ser que no te guste, quién sabe. Si es que lo que pasa es que a todo el mundo podemos tener el mismo gusto y nos empeñamos a que todo el mundo tenga los mismos gustos, y no va a ser nunca así. Sí, pero de todas formas, Feni, hay mucha gente que no le ha dado una oportunidad a los videojuegos. O sea, hay muchos que todavía se piensan que es salto patá, tufiao, y ya está. Pero de verdad, es que es alucinante. Bueno, por supuesto, eso siempre va a ser. Sigue muy demonizado, pero bueno. A ver, en mi caso, mi mujer sí le gustan los videojuegos, pero en su justa medida. Ella se ha pasado por su cuenta los 9 primeros Final Fantasy, por ejemplo. O sea, que es capaz de darle a un juego así más denso. Pero sobre todo lo que le gustan son los juegos más ligeros, como las pelijuegos, ¿no? Como decís, el Heavy Rain, el Detroit Beyond Human, todos esos se los ha pasado. Le gustan los juegos de portátiles principalmente también, toda la saga del Profesor Layton se la ha pasado y tal. Pero vamos, pero que ella, si estoy en casa, prefiere que yo no esté jugando a la consola, ¿sabes? ¿Y ella por su parte la toca o no? ¿En plan solo o no? ¿O prefiere que estés tú? No, como te digo, ella, por ejemplo, los Profesor Layton o los Final Fantasy, los 9 primeros se los ha pasado ella solita. Ah, perfecto. Vale, se pone, se engancha y se lía. Y... esos son palabras mayores, ¿eh? O sea, sí. Los 9 primeros Final Fantasy, telita marinera. Yo creo que aquí ninguno podemos decirlo. No, porque además ella es muy cabezona. Entonces, cuando yo le dije, mi juego favorito es el Final Fantasy 7, juégalo, por favor. Dijo, vale, pero tengo que empezar por el 1. No, que la historia no se continúa. Con un par de cojones. Que la historia no se continúa. No, hay que sacar, hay que hacérselo en orden. Entonces se pasó, así, sí. Y el 7 se pasó el 7 con el Dirge of Cerberus y el Crisis Core, ¿eh? O sea. No, porque a ver, el Final Fantasy 6 es un juegazo, el 5, pero el 1, madre mía. El 1 es durísimo, ¿eh? Yo lo he jugado. Es muy chungo. Sí, sí. Y el 2 también, o sea, además, jugarlos hoy en día. El 3 es el que es accesible, el remake que hicieron está muy bien. Pero el 1 y el 2 de entrada, sí, joder. Sí. No, yo el 6 me lo pasé teta, pero y no soy muy de Finals, pero joder, pasarse los 6 de golpe, los 7. Con las expansiones y todo, la pesca. Oye, que no llegue al 14, que te quedas sin mujer. Claro, pero ya te digo, pero que ella prefiere actualmente, sobre todo desde que tenemos a los hijos, prefiere hacer ya otras cosas y tal, y los videojuegos ya es algo mucho más secundario en su vida. Bueno, no, Obi, falta Obi. Obi, sí, que se había... le había pillado a su mujer y le había quitado el... Hay una respuesta, sí. No, mi mujer me deja jugar a todo. Te la has dicho, ¿verdad, cariño? Sí, lo he dicho bien, lo he dicho bien. Sí, sí, mi amor, no, son mis amigos. No me humilles delante de ellos, por favor. Vamos a ver dónde anda David. Uf, calla, que esa historia es harina de otro costal, hijos de puta. Madre mía, ha dado un hueso hoy, ha dado un hueso. Sí, me ha dado un hueso andaluz. Bueno, pero oye, ¿a Marian le gustan los juegos o no? Pero falta que explique si ella juega o no. Le gustan algún tipo de juegos, como el tema que estábamos hablando antes. Efectivamente, pues el Super Pass Fighter le gusta, el Punk. Todos los que tienen burbujitas, por así decirlo, le suelen gustar, pero no demasiado, no demasiado, y no, sobre todo desde la peque, pues pasa exactamente lo mismo, no juega nada. Vale, pues yo paso a haceros una nueva pregunta, y es, aquí tenemos pues varias generaciones de padres, pues Joche, por ejemplo, y Sansa son de los, y Alexis también son, digamos, de los más veteranos, tenemos gente pues que es más nueva siendo padre, entonces... Que me expliquéis también si veis que ha cambiado esto también con los padres más veteranos, porque cuando nuestros padres, nosotros éramos jugones, éramos pequeños, un padre jugón era algo muy raro. Hoy en día es algo que ya es menos raro, pero yo, por ejemplo, me escandalizo cuando voy a una tienda y veo los padres que hacen ciertas preguntas o compran ciertos juegos que dices, tú no tienes mucha idea. Entonces, ¿veis que empieza a haber una comunidad de padres? ¿Vosotros cuando vais al colegio hay más padres que realmente sean jugones y sean conscientes de lo que es el mundo de los videojuegos para intentar que sus hijos, cada quien a su estilo y a su manera, pero con un conocimiento de causa? O sea, ¿veis que realmente hay comunidad de padres jugadores o es una comunidad que hay muy pocos realmente que son padres conscientes y que sepan bien qué es este mundo y con los que hablar? Hombre, en mi entorno no, ¿vale? O sea, hay padres que juegan, sí, pero les pasa como a mí. O sea, realmente al final los juegos en el entorno familiar están un poquito más separados, pero todavía quedan muchísimos padres que no han jugado en su vida a los videojuegos. También, entre otras cosas, porque cada vez se están teniendo los hijos siendo más mayores y es normal encontrarte padres primerizos que tienen cerca de 40 años y ya son generaciones que no tenían tanto contacto con los videojuegos en su juventud o que lo tuvieron pero que luego a la adolescencia los apartaron. Y de hecho, pues muchos amigos de mi hijo están jugando a las consolas, pero sus padres no tienen ni idea de lo que es y lo que no. Y si es cierto que a mí algo me preguntan. Mira, hay una cosa que se suele decir demasiado entre la comunidad gamer, y es que ya está superado el tema de que cuando eres mayor se juega videojuegos igualmente como cuando eres. O sea, que es un hobby más, y eso no es cierto. Eso debe ser cierto en alguna gente, sobre todo que está cerrada entre sus colegas que sean jugadores, pero yo tengo un montón de gente y yo solamente de que tenga contacto, o sea, que tenga contacto continuamente, o sea, en el pueblo y eso, que juegue como yo, una persona, ¿vale? Y yo tengo bastante más amigos, pero además no juegan. La gente cuando pasa un tiempo, es que, además, os digo claramente lo que pasa, no solamente aquí, sino que en muchos sitios. Es que ya os digo que mucha gente se basa, pasa como parecido como cuando hablamos muchas veces de ¿por qué se compran las consolas? ¿Se compran por la exclusiva? Sí, pues si se compran por la exclusiva, no sé por qué se venden nada más que el 10% de todas las plataformas que hay. A pesar de eso, yo lo dije a Sansa. Vamos a volver a tener esta discusión. Es una buena reflexión, la verdad. Tengo los datos preparados para el siguiente programa que te va a entrar. Y la... Eso es una amenaza, yo no digo nada, pero... Ya ves. Si os queréis enterar, escuchad Eres Gamer. Lo que sí te digo es que yo personalmente creo que nos pasamos mucho entre que sí, esto ya no es los videojuegos, ya está superado, eso ya no es familia, ya no es que la gente pregunta todo y no, ni mucho caso. Yo lo aseguro, yo a vosotros no. Entonces pues es muy difícil que te encuentres padres que sean jugadores, ¿no? Sí, en ese sentido, Es como dice Fendi, no está tan superado, y hay muchos que simplemente por no tener contacto o porque lo asocian como algo de cuando eran niños jugaban y ya pasó. Sí creo que por dos factores esa tendencia va a cambiar con respecto a padres que sean jugadores. Uno de esos factores es que indiscutiblemente, en muchos casos tratamos de interesarnos por los intereses que tienen nuestros hijos, digamos, para tener algo más para compartir, ver qué es lo que le gusta, qué es lo que hace, y eso creo que todos los padres un poco igual. Si de repente el hijo empieza a hacer judo y se pone a practicar judo y a lo mejor le interesa y no vio judo en su puta vida, no le interesa ni siquiera los deportes de combate, pero sí, igual se pone a ver, igual se entera, igual lo va a ver en algún partido y se puede llegar a aficionar al respecto. Y el otro aspecto es también, como dijo Sainza, la edad a la que están teniendo hijos. Yo en el trabajo donde estoy soy de los más viejos, pero estoy en la edad media respecto al resto, digamos, de la media para arriba. Pero así todo, hay gente más grande que yo y la gente de mi edad, y soy el único que tiene hijos. Nadie tiene hijos, de todo el equipo, somos 15 en el equipo de trabajo donde estoy, y nadie tiene hijos. ¿Se puede decir cosas fuertes, de palabras malsonantes? Prueba, sí, aquí no hay filtros. Prueba a ver, hijo quizá, puta. Quizás no tiene hijos, no es porque no quiera, sino simplemente porque falla un poco, ¿no? me estás quitando la reflexión final, Penny. Que iba a decir, a ver si hay pocos padres jugones, pues porque los jugones tienen limitaciones para ser padres. No, pero estoy hablando de mujeres también, que la mujer no tiene ninguna limitación, es una cuestión de elección, no de limitación. No, hombre, pero sabes que el gamer, por lo general, pesa 150 kilos y no sale de su casa, o sea, que poco va a follar. Se alimenta solo de ganchitos. Es un comedoritos. Excepto los cuatro chupapollas, como saben, saben que hacen dieta para que hacer que van mal a los demás. ¿No? Que no lo hago por mí, lo hago para haceros quedar mal. Eso cuenta con ello. O lo hace por joder, está claro. Sí. Básicamente. Bueno, a ver. Porque después me vea a mi mujer y lo vea a él. Y tía, pues ha pasado un año y tú estás malo y no te vas a hablar con tú. José Lico, bueno, Dime. Eso, ¿qué opináis vosotros también? Didi. Bueno, yo en mi caso, de los que tengo alrededor, de las amistades que tengo y de los conocidos, que jueguen así a mi nivel, o sea, que se tomen los videojuegos en serio, solo una persona. Los demás apicotean algo, pueden tocar a lo mejor algo que tienen los hijos, pero no son jugones o han dejado de serlos también. De hecho, no sé si os pasará a vosotros, que cuando veis a alguien después de mucho tiempo, que sabe que a vosotros os gustan los juegos, os preguntan: oye, ¿qué? ¿Todavía le sigues pegando al vicio? Como si eso se dejara. A mí me pasa, ¿eh? Sí. A lo mejor te pregunta por otras cosas, ¿eh? Por el otro vicio. Claro, a lo mejor yo te equivocas de eso. Ahora, no, yo no tenía otro de momento. ¿Te sigues metiendo caballo y todo eso? Tal. Claro, no te puedo preguntar eso directamente en la calle, ¿no? Entonces. Qué feo. Es un eufemismo lo que utilice, ¿no? Sí, a mí me pasa exactamente lo mismo que a la cerda, es decir, hay gran parte de los amigos que sí que jugábamos bastante más con 17 años, 16, que ahora te miran como, ¿y este por qué sigue jugando, no? Pero sí, desde luego estamos en esa situación en la que hay más padres jugones que desde luego antaño, en la época de mis padres, que yo creo que poquísimos habría, uno o dos, y bueno, pero están creciendo, así que... De todas maneras, ese estigma no desaparecerá hasta dentro de muchos años, ¿eh? Sí, a mí me anda que sigue apareciendo lo de aún sí, eso es para niños, el famoso eso es para niños, ¿eh? Sí, no, y sobre todo el aún sigues con eso. Aunque bueno, por lo que decís, más bien hay que matizar, ¿no? Padres que eran jugones, porque por lo que me decís, lo de jugones ya cuesta más compaginarlo. Bueno, Sir Char, creo que quería haceros una pregunta. Sí, a ver, yo tengo una pregunta que, como siempre, tiro pues mucho de... digamos, de la hemeroteca, de la porriña y demás. Y es que, si sé que es complicado extrapolarlo al tiempo de hace, pues eso, 25 o 30 años, dependiendo de la edad que tiene aquí cada uno, pero si vosotros os veis reflejados en vuestros hijos con la misma edad, porque como ha cambiado tantísimo el mundo de los videojuegos y tal, como antes había salones recreativos y demás, sé que no puede ser una relación uno a uno, pero ¿os veis reflejados en ellos o lo veis de manera diferente? Si quieren empiezo yo, la verdad que yo me veo muy poco reflejado por varios factores, pero sobre todo hay uno mayor, que es que yo jugaba a lo que podía, yo jugaba a lo que me llegaba a la mano, jugaba. Mi hijo juega a lo que quiere, Entonces es muy distinta la situación de jugar a lo que querés a jugar a lo que podés. Yo jugaba a lo que sea, un Game & Watch, lo que tuviera una pantalla ya era suficiente. No había la opción de elegir. Claro, mi hijo tiene con nada prende la consola y tiene 250 títulos para elegir jugar lo que le salga de los juegos. Entonces eso cambia un poco la situación. Sí, yo creo que es exactamente la gran diferencia que hay, ¿no? La variedad de oferta, que antes, pues eso, te ibas a casa de un amigo, te ponía el Spectrum, media hora hasta que se cargaba el juego, tú flipándolo el resto de la tarde por lo que habías visto, y ahora, joder, tema de emuladores, que podemos jugar a lo que quieras, las consolas, los juegos gratuitos que estábamos comentando antes, es que ahora mismo es un universo, no sé, millones de veces más grande de lo que era antes. A ver, yo en mi caso, por ejemplo, es verdad que yo de los primeros juegos que le puse a mi hijo fueron los de la Nintendo. Saqué, bueno, la saqué, siempre la he tenido colocada, la NES, la original, y le he hecho crecer con los videojuegos clásicos. Y pues lo que sé, estas mismas navidades me regalaron a mí un Spectrum y hemos estado jugando bastante al Spectrum. ¿Sabes? Entonces, en ese sentido sí me veo un poco reflejado, porque él sabe disfrutar los juegos por lo que fueron. O sea, de alguna forma es capaz de disfrutarlos en retrospectiva. Y le da igual jugar hoy un día, pues yo qué sé, pues al Minecraft, y al día siguiente ponerse con un juego clásico en 2D. Entonces me veo un poco reflejado en ese sentido, pero es verdad que los hábitos han cambiado mucho, todo ha cambiado mucho. Él no sabe lo que es jugar en una tele de 14 pulgadas, por ejemplo, ¿sabes? Porque él juega en la pantalla del salón. O a pantalla partida. Bueno, a pantalla partida. No me mires la pantalla, no me mires, me estás mirando la pantalla. Yo he jugado a 4 con eso, o sea. Al GoldenEye, al famoso GoldenEye, ostras. Al Mario Kart. Perdón, ¿sabes? Así que sigue. Pues eso, nada, no, que hombre, que los hábitos han cambiado y la forma de jugar ha cambiado. Pero hombre, yo sí me veo un poco reflejado en él, porque él sigue disfrutando juegos que a mí siempre me han gustado. Entonces, bueno, pero vamos, que las cosas cambian. Mira, le hice probar el, por ejemplo, la realidad virtual y no la he terminado de convencer, aunque es pequeño para jugar, pero bueno, por probarlo tampoco pasaba nada. Pero él sigue prefiriendo algo menos inmersivo, por alguna razón. Bueno, pues yo en mi caso, como decía antes Crono, ¿no? Yo jugaba lo que me caía en las manos, yo era más pobre que una rata. Y a lo mejor en todo el año jugaba a mi juego y a los dos que tenían mis amigos, que nos lo intercambiábamos, y ya está, hasta. Bueno, en ese sentido, pues claro, mi hijo juega lo que quiere, pero sí me veo reflejado en él en cuanto a cómo lo vive. Era el primer juego que jugó, que allí, bueno, era Little Big Planet, se lo pasó, pero bueno, es un juego plataformero para arrancarse, ¿no? Así, vale. Pero el primero que ya vivió en sus carnes fue el Never Alone. Y ahí él tuvo su cosilla y bueno, y con juego ha llorado, se ha emocionado, y luego él cuando se flipa con un juego me lo cuenta, lo que hace, ya es tu juego, que me he pasado yo y sé perfectamente, pero me lo cuenta con toda la sorpresa porque le sorprende. Entonces ver cómo él lo disfruta sí que me veo yo reflejado ahí. Yo, vamos, totalmente. Yo me veo reflejado porque cuando le doy un mando le gusta mucho chuparlo, y a mí me gusta también chupar los vidrios, ¿no? Mejor respuesta ever. Yo quería dejar algo más tirado ahí por la casa. Yo quería preguntaros un poquito también de cara a la que sois padres, si miráis un poquito la vista atrás, ¿cómo habéis vivido un poquito vosotros lo que está viendo vuestros hijos o vuestras hijas ahora? Es decir, ¿con vuestros padres llegasteis a tener algún no apoyo, pero por ejemplo, os digo, en mi caso, mis padres, por ejemplo, empecé con los videojuegos de muy pequeño, con 4 años. Mis padres siempre han estado encima, pero encima en el sentido que a veces se ponían a jugar conmigo, demás, hasta que un día descubrieron el Mario Kart y me echaron para jugar a ellos directamente al Mario Kart. Pero es que yo tenía el Zelda, el Ocarina, que quería jugar como un puto poseso y no podía porque estaban mis padres al Mario Kart. Pero me refiero que ellos siempre han sido un poco afines al tema del videojuego y siempre con unas normas, evidentemente, y con unos límites, pero nunca han sido en plan de eso nunca. Por ejemplo, cada viernes tenía que hacer los deberes y luego ya jugaba al videojuego. Entonces quería preguntaros un poquito, eso, viendo a vuestro hijo o hija, miráis hacia atrás, ¿cómo veis la relación que habéis tenido vosotros de pequeños con los videojuegos en ese sentido? Hombre, yo en mi caso, como mi madre estaba encantada de que jugara porque era, o ella siempre me decía, dice, mejor que esté ahí, que esté en la calle robando, drogando. ¿No? Así que ya encantada. Vivía en un buen barrio, José, por lo que se ve. Yo iba a preguntar. Sí, sí, era un barrio selectísimo, muy selecto, ya te digo yo que sí. La moraleja no es coña lo que digo, es totalmente así. Pues yo en mi caso la verdad es que fue bastante inusual para su época. En mi familia todo el mundo jugaba a la consola, y el que nos pegó el vicio para jugar fue mi abuelo, ¿vale? O sea, que para que veáis lo absorbido que lo tenía. Entonces mi abuelo se compró una consola, todo el mundo al principio lo vio como que es una cosa de niños, yo tenía 6 años, pero al final toda la familia nos reuníamos alrededor de la consola de mi abuelo. Y al final, poco a poco, pues todos sus hijos, mis tíos y por supuesto mi padre, pues fueron comprando también sus respectivas consolas. Y yo con mi padre he jugado muchísimo. Y bueno, pues hemos tenido muchísimas experiencias. O sea que muy, muy, muy agradecido. Y la verdad es que yo ahora comparto con mi hijo una experiencia que me recuerda a la que yo vivía con mi padre. Oye, pero un momento, explica un poco eso de que tu abuelo se compró una consola. ¿Cómo le dio ese arranque? ¿Le gustaba la tecnología o algo? ¿Cómo se arrancó uno tengo, a eso? A ver, no sé muy bien exactamente, porque lo que sé es que mi abuelo pasaba de todo, ¿sabes? A mi abuelo le importaba lo que opinaran los demás, una poca mierda. Y de alguna forma, claro, sí, que decirte, porque lógicamente la compró, la puso ahí en el salón de la casa, y cuando mis tíos, mi familia lo vio, ¿pero qué haces? ¿Esto qué es para los nietos? ¿Qué para los nietos? Esto es para mí y tal. Ellos pueden jugar, pero esto es mío. ¿Y qué se compró? Se compró la NES. Y no sabría decirte cuál fue el primer juego porque tuvo 20. Claro, pero por curiosidad, no, solo por curiosidad, es la consola que se compró, joder. La Nintendo. Y luego, después de esa, que estuvo usándola durante muchísimo tiempo, la siguiente fue la Nintendo 64. Y su juego favorito terminó siendo el Tetris, siempre le encantó, pero terminó siendo el Zelda, el Ocarina of Time. Y no era por jugarlo al modo historia, jamás se lo pasó, pero lo que le encantaba era sobre todo pasear con Epona e ir a pescar al lago Ilia. Y se podía tirar a eso horas y horas y horas y horas. Vamos, que llegábamos los nietos y él se retiraba de la consola porque él le echaba horas al día, nos dejaba jugar a nosotros, nosotros le reventábamos las partidas porque se las reventábamos. Le borramos mil veces las partidas de todos sus juegos. Y a él no le importaba, le decía, bueno, pues me lo vuelvo a pasar, vuelvo a hacerlo. Y ya está ahí tan ricamente. Yo digo, era todo un evento. Cada vez que íbamos a casa de mis abuelos y coincidíamos con los primos o con mis tíos y tal, era todo un evento porque todos nos poníamos a jugar alrededor de la consola. Y espero que con mi hijo pues sea así en un futuro. Cuando yo sea un viejo, pues pueda jugar con mis nietos y que no me digan que soy un manco. No, pero qué tipo, pedazo de historia. La verdad, todo lo contrario de lo que puedo decir. En mi caso, compraron recién la primera consola. Yo tenía unos 8 o 9 años cuando compró la consola. Pero mis padres, salvo jugar al Tetris y al Galaxian, nunca a ningún juego, pero nada de nada. Mi madre ahora sí se ha enganchado con todos los juegos de Facebook, eso, todos los que tengan pelotitas precisamente como esto, o que tengan tipo puzzle de colores y Candy Crush y demás droga, sí que le da, pero ya mi papá se pone solamente con el ajedrez y ya ni Tetris, solamente juega el ajedrez. Y como que era algo aceptado en la familia jugar al Tetris y al Galaxy. En ese, mi tía, mi abuela, con ese sí se ponían y se echaban, pero otro juego, Mario Bros, algo así, no había manera de sentarlo a jugar. Nada, yo igual, a mis padres, bueno, igual o peor, mis padres no tocaban una consola ni con un palo, vamos, era imposible. Y me limitaban bastante las horas, solamente los fines de semana y tal, y yo creo que hasta fue contraproducente. Pero bueno, ese ya es otro tema. Vale, pues pues os hago otra pregunta y bueno, si se va haciendo tarde ya diréis vosotros si tenéis que ir o no, que seguro que tenéis que salir mañana a madrugar. Sí, ir a trabajar, ¿no? Bueno, el Fini no sé yo, ¿no? Fini sí, ¿no? Por supuesto, fenómeno. ¿El Andaluz o está pagando el PAN? Hombre, tendrás que pagarme el ERTE, coño. ¿Sabes? Es verdad, Fini, ahora nos vas a pagar a todos el ERTE. ¿Qué se siente siendo la otra cara de la moneda? La verdad es que no lo entiendo cómo ha podido suceder esto. Yo creo que dicen que somos mulistas y estamos, de verdad, no anda la vuelta. Hola, no, hola, Nosotros que estamos en nuestros bares, en nuestros negocios, claro, que al cerrarlo pues hemos tenido que recurrir al final ahí a trabajar para estar entretenido. La de la vuelta al país, si no os enteráis, a vosotros os va a nevar y en el País Vasco va a hacer 36 grados, ¿sabes? Dentro de un día. Esto es un cambio y no es de cambio climático. Bueno, quería preguntaros a los que ya lo habéis hecho y a los que no lo habéis hecho aún, si tenéis pensado cómo hacerlo, ¿con qué juegos habéis introducido a vuestros hijos? Que algunos ya los habéis dicho, pero decidme también el por qué. Y decidme también a qué jugáis con ellos, cómo jugáis con ellos. Y lo más importante de todo, ¿qué haréis el día que os ganen y sean mejor que vosotros? José, ¿qué hiciste cuando te ganó por primera vez? Ya lo has tan chulito, además. Me dejo sin paga. Una semana sin tocar la consola o algo así. Hombre, yo con él hasta ahora, que el primer juego de competitivo ha sido el Soul Calibur, pues sí me había pasado con él algunos Naruto y tal. Y bueno, pues género de aventura, intercambiándonos el mando, de puta madre. Y nada, pues con Soul Calibur, cuando me ganó, sin que tuviera yo ningún tipo de ventaja de vida ni nada, pues yo me alegré, la verdad es que me alegré. ¿Y luego no reflexionaste en, esto es que estoy ya para abajo yo? No, la verdad que no. No, me en serio, de verdad, me alegré. Hombre, me piqué y digo, venga, otra. ¿De Dominés? Hombre, hay personajes, a ver, los personajes que controlo, lógicamente, no me gana. Pero tampoco, lo sé yo, pues, que tenga oportunidades, ¿no? Entonces, pues, me cojo personajes que no sé manejar, tipo Boldo o Sofipia o cosas así, ¿no? Pero vamos, me he dado cuenta de que se lo pongo jodidísimo. Se lo pongo de que José ha hecho una cosa que no se había dado cuenta. Ha hecho sin tener yo ninguna mejora de vida y tal. O sea que el cabrón se ponía mejoras de vida para que no ganase. Sí, pero era al revés, sin tener él ninguna mejora. ¿Qué cabrón? ahora corrígelo. Claro, hay juegos como Tekken o lo anterior de Soul Calibur que te dejan tener más vida, ¿no? Pues en este no. Pero que si no, de verdad que yo me alegré. Que me gane limpiamente, yo me alegro, de verdad. Bueno, que me gane una o dos veces nada más, ¿eh? Bueno, cuando te gane con tus personajes buenos, nos lo cuentas, ¿eh? A ver si estás tan alegre igualmente. Como me gane 5 seguidas, vamos. Venga, pues... ¿alguien más? Venga, pues os digo, había comentado antes, yo los primeros juegos que les puse a mis hijos, a los dos además ha sido el mismo, fueron juegos de teléfono móvil y de tablet, y es lo que recomiendo a la gente que quiera pues acercarle a los niños a los juegos. Le vas a dar un mando y no vas a saber ni cómo cogerlo, ¿vale? En cambio, las pantallas táctiles están creciendo con ellas, lo dominan enseguida. Y yo, por ejemplo, les puse a los dos un jueguecito que saqué del Amazon, el App Store de Amazon, que es un juego de curar animales, de veterinario, no me acuerdo ahora mismo cómo se llama. Y es muy sencillo, o sea, tienes una clínica veterinaria y pues tienes una paloma, le tienes que arreglar el brazo. Pues arrastras los huesecitos y se los metes al brazo, o sea, mecánicas súper sencillas, de arrastre, de tic, de línea, ¿sabes? Entonces le cogen mucho la habilidad a ese tipo de juegos. Ya más adelante ya les empiezo a meter, como digo, juegos más retro, más clásicos, juegos de mandos, pero sencillos, que tienes... una dirección y un botón para salto y como mucho uno para ataque, ¿no? Una cosa más tranquila. Y es ¿con eso. ¿Cuántos años le pusiste esto? Y con 3 años. Con 3 años al grande. El pequeño es que ha crecido viendo al hermano mayor, entonces él se ha intentado acercar desde el principio, desde que ha podido. Y ahora mismo... te digo una cosa, depende de lo que vea. Yo te digo, la pequeña es que es muy pequeña. Pero sin embargo, ella me ha visto mover los sticks del mando y claro. Ella mueve los sticks del mando como los muevo yo. O sea, claro. Ella no coge el mando al revés, ¿no? Ella coge el mando y sabe dónde está el botón y sabe perfectamente, como no llega con el dedo, pues se acerca con el dedo pequeñillo, lo mueve el stick y los botones sabe que hay que presionarlo. ¿Entiendes? Que los niños son mucho más fáciles de aprender que los otros. Y, por ejemplo, mi sobrino no tardó, pues no sé cuánto mi hermano se utilizaba el mando ahí apagado. Y le decía, venga, él estaba hablando tuyo, eso se dio cuenta súper pronto, al mes y pico, y eso se da cuenta. ¿Por qué? Porque sabe perfectamente que él no lo está moviendo. Y más cuando encima estuvo una vez que vino aquí a mi casa y vio de que cuando el mando funcionaba, vibraba y hacía cosas, ¿sabes? Entonces, claro, pues todo se va evolucionando. Sí, yo como he comentado antes, lo que tiro es de juegos de recreativa, juegos retro y tal, porque también. Los propios colores que tienen, las propias paletas de colores de esas consolas, de esos sistemas, son más llamativos para ella. Entonces el Lego de Dolphin me ha ido muy bien. para eso, para arriba abajo, el Colibrí que es muy parecido, el Pac-Man que ya... El Colibrí de la 32X, ¿no? Exactamente, sí, sí, un juego curiosísimo, curiosísimo. Claro, pero di que jugar recreativa en una recreativa. Sí, bueno, tengo una recreativa con un ordenador dentro, entonces tengo ahí muchos sistemitas, está guay, la verdad, no me pasa nada. Pero, por ejemplo, eso para los controles supongo que ayuda precisamente, porque son 6 botonacos y el joystick ese que es más fácil para empezar a mover. Claro, la palanca es muy fácil, es muy intuitiva. Es yo creo que lo mejor que tiene para ella en ese sentido. Y luego, por ejemplo, cuando le he puesto en alguna consola más grande, la Play 3, por ejemplo, juego de coches, sí que le he puesto el volante para que... Cuidado, Feni. Para que vaya de izquierda a derecha y tal. Y luego en juegos pues un poquito para más mayores, o por lo menos así lo veo yo, de Disney, como el Aladdin, el Rey León, pues en esa dejo que vaya izquierda a derecha y yo a lo mejor manejo el salto y tal, porque ella todavía no tiene la coordinación suficiente como para saltar justamente en el momento en el que deba o atacar. Sí, yo en mi caso ya lo comenté y fue involuntariamente, no es que le puse elegir el juego por ponerlo, fue darle el trasto para que dejara de tocar las pelotas y se puso eso. Y después con respecto a jugar con él, el primer juego que empezamos a jugar fue el Minecraft, creo que el primero que empezamos a jugar de dos y a echarle más horas. Que eso le gustó mucho y después jugamos cada tanto a una cosa competitiva, no sé, en la Xbox a veces cuando tengo tiempo, pasa que no me siento nunca con la consola, pero jugamos al Halo o alguna de eso y la verdad que me ha tocado que me caiga tiro y no me causa ninguna gracia que me recontra caiga tiro un niño de 8 años, por más hijo mío que sea. O no. Hombre, que el honor es el honor. Claro, sí. Creo que van siendo ya últimas preguntas que vamos a ir haciendo, que ya sí, empieza a ser... Yo tengo una muy breve para cerrar. Esto parece cerrar. La rueda de prensa de los ministros de por la mañana. No, yo tengo una muy breve para cerrar y luego, pues por supuesto, si queréis comentar, decir algún comentario o enviar un mensaje a los jugones o algún otro padre jugón que haya por ahí, decirles, vamos a hacer una secta y podéis uniros, esas cosas, pues vosotros mismos. La secta de padres desesperados quieren jugar. Exacto. No, pero sobre todo un consejo, hombre, le pueden dar, ¿eh? Sí, o por ejemplo, decir pues, que os gustaría haber sabido y que habéis aprendido a las malas, por decirlo de alguna manera. Pero aparte de eso, mi pregunta es si habéis descubierto algún juego o algún género gracias a vuestros hijos. Y descubierto de que os haya gustado. Ah, sí. Pues mira, yo a las dos preguntas. El primero, el consejo a los padres. Dormir está sobrevalorado. Si queréis jugar, pasad sueño. No os queda otra. Y sobre lo de mis hijos, pues sí, mira, yo el Minecraft no me hubiera acercado a él en mi vida, de verdad, no me interesaba para nada, pero por algún motivo, pues mi hijo le llamó la atención, porque igual en el colegio hablaban de él, y oye, y aunque es un juego que me satura a veces, ¿sabes?, porque no se acaba nunca, pero la verdad le he cogido el gusto y el pique en ocasiones. Que he jugado con amigos, yo he jugado con colegas en un server, los tres juntos, y llorábamos de la risa. Pero de la risa, ¿eh? O sea, nos pasábamos unas horas brutales con el puto Minecraft. Aunque también es verdad que lo pasamos con los patos, pero bueno, eso es otro tema. No, es verdad, yo de los juegos que más creo que más horas le he echado, putos patos. Y Charlie puede dar fe. Sí, sí, sí. De hecho, la primera partida que jugó al Tap Game dijo que, bueno, que me había echado un par de partidas. Y eché un par de momentos. Nos metimos en su Steam y vimos que ponía a Moniki ha jugado 18 horas, o sea, dos momentos. Dos veces de 8 horas, o de 9 horas. Madre mía. Bueno, venga, a ver. Venga. Ir comentando. Fenillator, por ejemplo. ¿Cuál fue el que más ha jugado? Bueno, estaba ganando los patos y la corrida, yo perdí el hilo. Se supo fácil de perder el hilo, ¿eh? Eso lo sabe esa Ensa que está en el programa contigo. No, preguntaba primero que si hay algún consejo que le darías a algún padre que te gustaría haber sabido antes de ser padre. Y segundo, si has descubierto algún juego gracias a tu hija. Lo entiendo que en tu caso va a ser más difícil. O a lo mejor si has descubierto algún género que te va bien para tener a distraída. Me hubiera gustado saber que existían las condones. Bueno, la verdad que las introducciones de Penny son cortas, pero son oro, tío. O sea, son gotitas de oro, tío. Perlas, pepitas de oro. Hay cosas que hay que saber y esa de hubiera sido. Pero que a juegos que descubrí, pero la verdad es que ahora mismo gracias a mi niño todavía está muy pequeño. Y sí que es verdad que el juego a lo mejor que no hubiera jugado antes, pero a lo mejor que ahora tengo algo más de sentimientos, que antes no tenía mucho y eso, pues no sé. Sí, antes ahora, eras un cerdo desaprensivo, sí, sí. En el ahora, no mata a las putas, ¿no? Después de... Cuando juego al GTA no mata a la gente. No mata las putas después de llevarse la de un coche, ¿no? Intento pararme cuando se baja con el control y esa cosa. pero sí que es verdad que, por ejemplo, me emociono más cuando está en el Ori, yo estoy en el Ori 4, donde está más. Pero normalmente antes me emocionaba poco, es verdad, no, eso es lo que yo me emociono poco con las cosas. Cuando jugaste al Heavy Rain, tú ya eras padre, ¿no? No, yo sé. Desde ahí de todas formas, que te emociona. Y le fregas plata, no me emociona ni antes ni ahora. Bravo, Félix, bravo. Hostia puta. Si es que es para matarlo o no es para matarlo. En serio. No. Yo estoy con Félix. Entonces ya está. No hay más debate al respecto. Joselico, a ver, dinos tú. Bueno, yo el género que yo he descubierto con él, pues bueno, sí, el tipo de juego, el género, no sé, el título que descubrí fue el Monster Hunter, un título que a mí no me interesaba para nada, ya alguna vez lo he dicho a vosotros, eso de ir matando animales que no te están haciendo nada, pues un poco raro, ¿no? Pero bueno, él digamos, tiene otra lectura de ese juego y la comparto, o sea, sí, es un juego, ya te digo, yo no me hubiera acercado nunca. Y bueno, en cuanto a consejo, pues hombre, yo no soy muy de dar consejos, pero no me gusta una mierda dar consejos, no me gusta nada. Pero sí es verdad que si tuviera que decir algo, y bueno, como este programa pues pretende ser didáctico, lo que sí diría es que cuando se olviden un poco de que sea un juego violento o no violento, y que se concentren y que vean jugar a su hijo. Lo digo porque tú puedes jugar a un Horizon Zero Dawn y ser un puto psicópata, y puede jugar a un Red Dead Redemption y ser, vamos, un angelito, ¿no? Entonces, que vea bien cómo juega su hijo, qué hace su hijo en el videojuego, cómo se comporta, y ahí puede ver quizá una forma de ser que él no sabía de su hijo, se la puede cambiar, se la puede mejorar, o incluso detectar ciertos problemas. Y también de ahí, por supuesto, va a sacar qué título le puede convenir jugar o qué no. Pues mi consejo es que los padres, los futuros padres, si piensan que van a jugar poco, que se hagan la idea de que van a jugar menos aún. Y es la pura verdad. Ilusiones. Es la pura verdad. Todos tú realista, admitido sí, aquí. Sí. Bueno, tú vas jugar... a salir de lo malo ya mismo, y ya lo tuyo se acaba, no te preocupes. No, tío, el mes que viene algo peor. Hostia, la hostia puta. Entonces ya sí, sí, sí, sí. Buen nivel de dificultad, a nivel locura. Está ya en nivel Dark Souls, o sea. Yo me reengancharé en las consolas en la PlayStation 8 o una cosa así. Bueno, pues no te preocupes, que el Red Dead Redemption 2 te saldrá a 5 pavos por ahí. No, porque harán un remaster a 50 euros. Ah, no, porque eso es Nintendo, disculpa. No, que seguirá pendiendo el GTA 5, entonces, no te preocupes. Pero pues yo te digo una cosa. Yo, como yo no sé si le doy la razón a Sarensa, que si tú llegas y te dedicas más, o sea, que duermas menos, eso, hombre, al principio no, porque al principio sí que es verdad que hasta incluso te digo una cosa, depende también cómo sea el niño. Yo mi niña sí que es verdad que ha sido muy buena, y yo la verdad es que no había ningún problema con respecto a los niños, nada, pero el tipo, ¿sabes? Lo que no es que tú llegues y digas, hostia, yo bueno, a dormir y de jugar. Yo, por ejemplo, por las tardes me quedaba siempre con ella. Porque en el verano, por las tardes yo no trabajo, y lo que hacía era cuando se dormía, podía jugar. Y el chaval, pues claro, cada una o dos horas se levantaba a comer, pues se levantaba, comía y yo seguía jugando, aquí con ella al lado, sin problema. Luego ya, claro, hay niños más inquietos, entonces pues ya depende de cómo sea. Y luego después, si te digo de que ahora yo juego bajo por las noches. Llega la hora a las 9 de la noche por ahí, suele dormirse, 9, 10, pues cuando se duerme, pues yo a las 10, 10 y algo, pues me vengo y juego. Eso sí, que ya, pues, de ver películas y eso es más difícil, eso sí que es verdad que no consigue más difícil, porque el otro día que nos pusimos a ver una película, pues con que sea una película un poco de acción, pues ya empieza a despertarse rápidamente, ¿sabes? Entonces, pues es más chungo, pero vamos, yo los demás, yo no lo veo, vaya, en serio, yo no lo veo tan mal, vaya. No sé, a lo mejor tendré otra pérdida de tiempo, porque también la niña salió muy buena. Eso también hay que ver, cómo sea la niña o el niño, ¿vale? Es una niña trampa, tío. Sí, a ver, es que lo que pasa es que, por ejemplo, yo sé, mi cuñada va a tener una niña dentro de poco. Y yo sé que está acostumbrada a ver a mi hija. Y es que le va a venir largo, no sé seguro. Sin embargo, yo es que me había acostumbrado a ver a mi hermano, que mi hermana ha tenido un bellito. Yo he tenido un niño y una niña a la vez. Y los dos, que cuando se despertaba uno y se dormía, el otro lo despertaba porque empezaba a llorar. El otro, y estaba toda la noche en vela y todo. Y entonces, pues yo estaba con la niña tan buena que yo ahora mismo, cuando termine de grabar el podcast, voy y me acuesto. Y sin problemas toda la noche, pues más tiene. Eso no es lo mismo que yo había visto. Entonces, pues no me ha dormido largo. Pero bueno, si estudiaba toda la noche por culo, una por otra, pues al final lo más que puedo hacer es dejar el juego, porque en cuanto duermo una mía, lo que tienes que hacer es que pues ahí sí has tenido suerte, porque mi hijo, el pequeño, iba a hacer 3 años, se despierta 2 o 3 veces a la noche todavía, o sea, imagínate. Ya, pero yo lo que pasa es que yo sí se despierta, esta la va a comer, la liberó, porque no le ponemos las papillas porque está gordita, entonces si le das papillas ya la pone ella, que está hecha una bola, se pone como el padre, pero... pero si le diéramos papillas, yo creo que se aguanta toda la noche. Por eso se levanta, pero vamos, sin problema, se levanta a lo mejor a las 12 y luego a las 6. A las 6 sí que me levanto yo y le hago el verón, porque muchas mañanas yo me voy a las 6 de la mañana todo el tiempo a trabajar. Entonces no viene, me levanto y le hago el verón, se lo levanto más ahí. Pero vamos, ya te digo, que depende de cómo salgan los niños también. Eso hay que tenerlo en cuenta y eso, y en eso no mata a nadie, ¿vale? Depende de cada uno, ¿vale? Sí, toda la razón, tío. Pues, ¿ready? Yo ya estoy, así que vale. Te dejo a ti que cierres y despidas aquí y agradezcas a toda esta gente. Bueno, aprovecho yo para agradecerles muchísimo que se hayan pasado y espero que haya sido constructivo. Y bueno, ya conocéis a algunos colegas más, estáis creo que todos en el grupo del Telegram, invitar a la gente que se pasen. Y nada, pues que yo he aprendido muchísimo y por ejemplo me quedo con el consejo de Obi de hasta la idea que si algún día tienes mi hijo aún vas a jugar menos de lo que creías. Pero bueno, en general os agradezco a todos muchísimo que os hayáis pasado y espero que estéis pudiendo sobrellevar de la mejor manera posible la cuarentena, que sé que es un arduo y extra trabajo teniendo niños en casa. Pero bueno, lo dicho, muchísimas gracias por haber pasado. Bueno, hombre, gracias a vosotros por invitarnos. Yo la verdad es que también he de decir que hay cosas que me quedo y una de ellas es sin duda la de acabar pensando, bueno, viendo que había cosas que yo, por ejemplo, estaba más centrado en el tema quizá de los juegos violentos y he visto que más que eso, como bien habéis dicho, es en lo que cómo juega el chico o la chica en el juego, es decir, aunque sea un videojuego violento, qué decisiones toma, cómo afrenta las acciones o las diferentes situaciones. Eso la verdad es que me ha sorprendido gratamente, es decir, que quizás no es la violencia lo que nos preocupa, lo que antes era, es que esto es muy violento, sino cómo afronta esa situación. Entonces la verdad es que eso me ha gustado. Y luego por otro lado también, que no había caído, claro, evidentemente no desde el punto del prisma de padre, es lo que habéis dicho también, que no lo habéis dicho varios, lo del tema de la sociabilidad, es decir, de vigilar con quién habla, con quién no habla y con quién deja de hablar, o con qué, porque hoy en día es muy fácil hablar con cualquiera en cualquier juego, juegos sociales, y tener un control importante sobre eso, pues es una cosa que no había caído hasta ahora y, coño, es verdad que es muy importante y muy, muy, muy peligroso puede llegar a ser incluso. Pero bueno, la verdad es que yo creo que ha sido un programa cuanto menos didáctico y divertido. Yo creo que ha sido a partes iguales. Hemos tenido cachondeo y hemos tenido bastante información muy interesante por parte de todos nuestros invitados. Así que os doy las gracias, Rudici. De verdad, muchísimas gracias por haber hecho un buen programa. La verdad es que te ha servido un programa de putísima madre. Y al César lo que del César, lo que te he dicho. Así que muchísimas gracias, Rudy, de verdad. Nada, si ha salido bien ha sido porque esta gente me ha hecho el favor de participar y que son unos cracks. Así que les felicito porque, habiéndoles escuchado, es que tienen mucho mérito lo que hacen. Creo que no está bastante valorado, sobre todo para los que no sabemos lo que es ser padre. Así que nada, os felicito y os deseo, como he dicho antes, lo mejor y que tengáis uno y que crezcan muy bien vuestros hijos, que al final es lo más importante para los padres. Y nada, lo dicho, un placer teneros por aquí, un placer teneros a todos en el Telegram y nos vamos escribiendo, yendo, hablando y si coincidimos en alguna partida, pues también jugando. Hasta luego. Sirchal, un abrazo también muy fuerte para ti, a ti, al contrario, tú me das asco y que te den. Hasta luego. El sentimiento es mutuo, no te preocupes. Y nada, quiero agradecer a esta gente que haya estado aquí esta noche. Me ha sorprendido ver a tantísima gente aquí. La verdad que me hacía ilusión cuando he visto que había 7 personas. Tenía hasta miedo por saber quién era cuando he entrado, pero bueno, viendo a José Lico, a Fenillators, a Ensa, a Obi Moran, pues la verdad que... Ah, mira, la tiene con acento en la A, Obi Moran, qué cabrón. Que, pues eso, que un placer tenemos por aquí, gente. Alexis, un abrazo también muy muy fuerte y nos vemos también en breve. Muchas gracias por este especial. Hasta luego. Nada, un gusto. Agradecer especialmente a Fenillator y Saenza, que sé que la tienen complicada, entre que tienen el desafío arcade, lo que graban, lo que tienen los programas de la semana, ya las mujeres los habrán amenazado con echarlos a la puta calle y que se hayan pasado por acá, demuestra un gran interés y nada, agradecido y hasta la próxima. Recordar que son de Red Gamer, que lo escuchéis, es un podcast también muy divertido. Sí, de momento a Zenin no lo han echado porque sigue en Twitch, que lo estoy viendo ya ahora mismo. No sé si sabes, ahora tiene toda suerte. Tú, sobre todo, Alexis, importante, Half-Life, a saco con tu descendencia, pero a muerte. Que no lo hagan como Ruedi. Sí, por supuesto, si no termina la saga, no recibe herencia y lo echo de la puta casa los 17 años. Así me gusta. Señor Fenillator, un abrazo muy muy fuerte, cuídate mucho y nada, de verdad, muchísimas gracias por tenerte otra vez aquí en podcast, en Indie Podcast, y nos vemos también, ojalá un día en Eric Gamer. ¡Hasta luego! Hasta luego. Mira, yo solamente recomiendo una cosa. Hombre, podéis tener niños, el que quiera tener niños en Peño, sí, pero que hay ahora gratis la actividad premium de por Hub, ¿vale? ¿Eh? Por si acaso alguien quiere y eso, pues así no tiene por qué hacer cosas marranas en la cama, ¿vale? Sí, de hecho se lo comentó el señor Munique a por Hub, que qué le parecía la idea, y por Hub dice que sigue para adelante. Sí, ya tengo la Muñeque Premium. No, bueno, os voy a decir una cosa que yo me ha dado de la risa. Se ha puesto 6 cenas de conexión, ¿no? Pues para eso. No, la, cuando le enseñó la Muñeque la foto esa de la placa de oro del Pornhub, como cuando regala el YouTube, ¿no? Los 50.000 suscriptores. Digo, coño, esto es flipante, no, tío. Os juro que esto es bien de bajas, ¿eh? Os juro que esto es real y si hace falta os paso la foto. Veo lo del Pornhub, digo, voy a probar, voy a hacerme la suscripción. Y en ese momento estaba jugando al Borderlands y lo primero que me viene el nombre y busca cámaras. Dije, venga, me pongo este. Y el primer vídeo que me aparece, os lo juro, el nombre, Lilith hace cosas guarras. Digo, no puede ser, no puede ser. Y me apareció ese vídeo, Lilith hace cosas guarras. Digo, vale, cojonudo, señor Google. Yo pensaba que iba a decir que al hacerse la cuenta de Pornhub le iba a decir, el email ya está en uso. Digo, hostia. No, dije, madre mía, digo, pero es que en la primera pantalla busca cámaras, estas son las de esto, Lili. Y yo, vale, pues ahora me pasa el claptrap o algo. Bueno, continuamos. Sainza, también muchísimas gracias por el tiempo dedicado aquí a pasarlo con nosotros, por todo lo que has comentado, es súper súper interesante, y nos vemos en el Sgamer o en el podcast, donde tú quieras. Hasta gracias luego. Gracias a vosotros, chicos, hasta luego. Y gracias a mí por haberte dejado venir, ¿vale? Lo he tenido que hacer a escondidas, menudo gusto. La que me espera ahora, la que me espera ahora. Debería agradecer las cosas a la gratitud. Y por último, señor Obi Moran, cuídate mucho. La verdad, también ha sido un placer enorme tenerte de nuevo con nosotros, escuchar tu voz y nada, que te sea leve, que en breve, como dices tú, vas a tener jarana. Hasta luego. Hasta dentro de 16 años no vuelve ya, ¿no? Sí, exacto. He tardado 4 años, pues echad cuenta. 4, 4, 8, 4, 16. Me alegra saber mucho que Sir Chad sabe lo que es un acento, por cierto, que tenía mis dudas, porque no vamos a hablar de la caligrafía ni de la ortografía del community manager de Perdona, lo hago apuesta para que gente como tú tenga trabajo, coño, es que no me entendéis, joder. A mí me ha venido otra persona a decirme, una persona que te va a dar una colleja, ¿eh? Y sabes quién no, es. No, la verdad es que, a ver, lo que decía era fuera de coña. Cuando escribo desde uno de los móviles, desde el S9, tío, no sé qué hostia le pasa, pero es que hay cosas que hay que poner lo que le sale de los huevos, tío. Es que es brutal. A mí, como Chuno es tan buena persona y tan bien que dice, oye, Xavi, ¿realmente esto? ¿Tú crees que el que lo ha puesto quiere decir esto? Cuando realmente está pensando, ¿quién es el mono retrasado subnormal que ha escrito esto? Realmente. Y ha sido Charlie. Sí, sí, la respuesta es yo. Pero iba, bueno. iba implícito lo que has dicho, ¿no? Bueno, pues nada, un abrazo muy muy fuerte a todo el mundo que nos haya escuchado aquí en directo y nada, y la verdad es que ha sido un placer hacer este programa tan especial y tan diferente, y la verdad creo que también tan didáctico, así que nada, un abrazo muy muy fuerte y no sé, creo que me he olvidado completamente, me he olvidado de José. Me olvidé de José, ¿no? Que estaba ya zapado. Ay. Eso iba, yo me estaba callando hasta el final para soltar la puñita. Sí, el Reddy aquí, el medalla, el Reddy. Se está esperando el Reddy, dice. No, vale, no, porque, no, no, porque además Amu ya tiene una tradición, una larga tradición, sí, sí, de olvidarse de presentar o de... Oh, mirad, sí. Coño, pero sí. Yo respeto. José, el respeta, luego te rompe la boca y ya está. Te foca la boca. Bueno, José, de verdad, ha sido un placer enorme tenerte otra vez con nosotros este programa. Y tanto tú como tu hijo, un 10, ¿eh? Una pasada, y esperemos que volverte a escuchar. Hasta luego, tío, de verdad, un abrazo. Un abrazo, y ya sabéis, cuando yo tenga algo que aportar, aquí estoy. Pues nada, ahora sí que no me dejo a nadie. Cuidaros todos muchísimo en esta época jodidilla que estamos viviendo, pero bueno, ya sabéis que con radio, con juegos, con lo que sea, estar entretenidos, y eso va a ser un gran qué. Recordad que también estamos en Telegram, que vamos a tope con los nuevos juegos que nos pone Ruedi, que nos deja ahí todo locos para jugar ahí y ganar un premio. Ya sabéis que al final de mes el que llegue a mejor puntuación, el que tenga más puntuación, pues se llevará un regalico. Y es gratis, así que cuando queráis os esperamos en Telegram. Un abrazo muy muy fuerte y nos vemos más pronto que tarde. ¡Hasta luego! Adiós. Adiós. Como que no, debajo del puente en mi casa, chaval. Ha venido Amazon. Hostia. Ya. Me ha entregado 7 pedidos, ya me ha entregado esta semana Amazon. Ha venido el mismo repartido. Bueno, perdón, han venido dos diferentes porque el primero ha muerto, o sea que. ¿Qué pasa, Charlie? Pues nada, aquí estamos. Aquí, cuando he visto tanto maricón junto, digo, uff, digo, me he equivocado de sala aquí. Solo le dije para quedar mal, pero se ha alegrado. A ver, efectivamente, no digo que me disguste, he dicho que me he equivocado para mi bien, ¿sabes? O sea que aquí, menos los habituales, o sea, Ruedi, Sir Chali y yo, todos tienen hijos. Sí. Vale. A ver, la prueba palpable de que han follado, sí. Que sepamos de tener hijos, supongo que Nabu tendrá por ahí 3 o 4 seguramente ilegítimos. En Pornhub o algún sitio así del estilo, ¿no? No llamemos al mal tiempo, por favor. Muy buenas noches y bienvenidos a este Indie Podcast especial. A ver. Hackers. A ver. ¿Qué tal? Los que hackean internet. Ah, espera. Ah, yo pensé que te había puesto por T. Joder, es que dicha puerta. Ey, pues le estaba dando la tecla, tío. La... Vamos a decir una cosa. Esperemos que Sir Chal no sea padre nunca por el vientre. A ver, ¿ya está? ¿Ya está? ¿Sí? A sí, ready. Si tú... A ver, no hace falta que lo disimule más. Todos sabemos que es tu padre. Hice esta broma con unas amigas de estoy hackeando internet y no la pillaron. Digo, mami, a poco frikis que sois. Pero te las tiraste, cabrón. Sí que... Venga. Y se ríe porque eres hijo de puta.